Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carnix. Y su amigo Rula Mutarrata del Yermo. Así es, carnal. Les recordamos, esto es el Café Comiquero y nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify, a través de iTunes, iVoox, Google Podcast, más otros servicios de podcasting que amablemente nos comparten cada semana. Y también nos pueden seguir en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero. Y también nos pueden escribir en nuestro correo electrónico, elcafecomiquero@hotmail.com. Y pues, carnal, como dicen, esta no fue una semana lenta de noticias, hubo muchas noticias, unas más rumor que noticias, unas no tan bonitas, otras sí, pero ¡ey! La semana fue movida, ¿no? Las risas no faltaron. Las risas no faltaron, ni faltarán en este programa, ¿no? No, de menos nos burlamos de nosotros mismos. Siempre. Antes de empezar con todas las notas comiqueras, oigan, chicos, sí. ¿Quieren ser superhéroes? Sí. Ah, pues qué, pues perfecto, hijos de pues la tienes un tumor. No, ¿qué te pasa? ¿Te acuerdas de eso, no? Dios. Pero no se trata de eso. Pues para ser superhéroes lo único que tienen que hacer es donen al Amazonas, hijos de la fregada. Ah, ok. Pueden ir a las siguientes fundaciones. Todas están aceptando donaciones en dinero. Si nosotros que no podemos ir al Amazonas a agarrar el fuego, a apagar el fuego, bueno, no hay bronca. Lo que podemos hacer es dar dinero para que los que sí tienen esa posibilidad tengan que comer, tengan equipo para combatir los incendios y sobre todo tengan para cubrir cuestiones médicas, porque es un trabajo súper peligroso. ¿Sí? Pueden ir al World Land Trust, a Rainforest Alliance, que es muy recomendado. Rainforest Action Network, que honestamente lo recomiendan, pero no he leído más de ellos. Y sobre todo hay una asociación mundial que se llama Amazon Conservation Team, uh-huh. Que sí tiene su base en Brasil. Ellos sí están activamente en estos momentos tratando de combatir los incendios en el Amazonas. 50 pesitos, 100 pesitos, de veras, no es nada. ¿En cualquiera de esos sitios puedes donar directamente? Se puede donar de manera directa. O sea, sin salir de casa, pues. Sí, lo pueden hacer de manera electrónica. Si quieren ir al banco, ahí hay números de Banco Internacional. Me parece que es Banamex o Banco. Ya no me acuerdo cuál es la cuenta que ellos tienen por acá. Pero de preferencia, y lo dicen incluso en sus páginas, si pueden hacer una donación directa a ellos a través de transferencia electrónica, pues qué mejor. ¿Puedes repetir los sitios, Carmen, donde se puede hacer esta donación? Sí, World Land Trust, Rainforest Alliance, Rainforest Action Network y el Amazon Conservation Team. Ok, cualquiera de esos en su sitio, en su página web, pueden buscarlos en Google y pueden hacer su donación directamente. Cualquier cantidad funciona, ¿no? O sea, de veras. A todos, todos les funciona. Ni siquiera tienen que hacerlo de 100, 20 pesos, hombre. Lo que necesitan, lo que puedan. Sí, claro. No, y es que es un pulmón de la tierra. Eso es un hecho, ¿no? Sí, definitivo. Así que... Que empezó a llover. Me dijeron que empezó a... Escuché por ahí que empezó a llover un poco en el Amazonas, que eso es bueno, al final de cuentas. Es el cielo. Pero pues aún así, los esfuerzos por pues reforestar y por hacer muchas cosas, pues no son tan sencillos, ¿no? Definitivamente no. Así que pues, ahí está. Es fácil ser un superhéroe, ¿eh? Sí, exactamente. Desde la comodidad de su casa. Ni siquiera tiene que levantarse. Exactamente. Y no es un tumor. No. En fin. Así es, carnal. Y pues bueno, es muy buena nota. Muchas gracias, carnal. Y pues, ¿qué tenemos de notitas esta semana, mi hermanejo? ¿Por dónde empezaremos? ¿Por el divorcio? A ver, empezamos por el divorcio. Que Spidey ya no es del MCU. Parece ser que ya no. Ah, ok. parece que pues que Sony pues no está de acuerdo con lo que quiere Disney, que Disney pues se quiere poner muy espeso con sus con su porcentaje de participación. Se rumora que quieren llegar a un acuerdo, tal vez sea un tema de hacer presión hacia Disney, lo entiendo. Pero pues bueno, ¿cuál será el peor escenario? ¿Que Spider-Man ya no siga apareciendo con los Avengers? Pues está bien. Mira, yo lo dije desde que vi Spider-Verse. Si el precio de ver más cosas como Spider-Verse es ya no tener a Spider-Man dándose de cates con los Avengers y ahora con los Fantastic Four y los X-Men, puedo vivir con eso, ¿eh? Sí, la verdad es que Spider-Verse fue tan, pues no sé, como que algo que nunca habíamos visto, tan diferente, tan bien hecho, tan bien recibido por la crítica. La taquilla no tanto, desgraciadamente. Fue decente, pero no fue un exitazo, o por sea, ser una película animada, ¿no? Dobló lo que costó, pero no ganó los billones de dólares. Sí, claro. No, y pues tenía mucho, desgraciadamente veo que sigue mucho el estigma de que es una película animada, ¿no? Sí. Y cuando la verdad es que creo que es la mejor película de Spider-Man que he visto en la vida. Que ¿no? hay, es que hay. Punto. Sí, la verdad. De hecho, hace poquito vi un detalle de uno de los animadores principales de... No nada más de Spider-Verse, sino de los que se encargaron de animar a Miles. Incluso los frames per second son un asunto de desarrollo de personaje. ¡Ah, sí! Algo he leído. Sí. Al principio de la película, sobre todo cuando interactúa con el resto de las arañas, está animado a 12 cuadros por segundo. Okay. Y conforme va pasando el tiempo hasta llegar a la escena final, donde ya por fin se pone el traje bien de Spider-Man, ya por fin se empareja con el resto de los personajes a 24 cuadros por segundo. Qué increíble, ¿no? Que puedas hacer eso, que dos personajes los animes a diferentes frames por segundo en la misma escena, ¿no? Es de las ventajas de la del tipo de animación de generada por computadora y de los programas que utilizaron en específico para Spider-Verse, que por lo que entiendo varios se tuvieron que ser creados antes de hacer la película. Fue desarrollo in-house, ¿no? Uh-huh. Qué fantástico. Pues lo que sí se rumora eso también es que Sony está pues muy interesado en hacer más proyectos relacionados con Spider-Verse. Ahí, desde que se estrenó Spider-Verse, se habla de una serie animada, de un spin-off también de la Spider-Women, ¿no? Sí, que sería Jessica Drew, Spider-Gwen. Spider-Gwen y Silk. Y Silk, sí, cierto. Y Penny, ¿no? Que, bueno, esta, ¿no? ¿Cómo se llama esta niña? Penny Parker, sí. Sí. Sí. Guau, cierto. Sí, Penny Parker. También, pachón. Sí, no estaría mal. Y pues, la verdad es que, insisto, o sea, si después quieren hacer otras películas de Spider-Man con otro actor, etcétera, mira, no es nuestro primer rodeo, ya nos la sabemos, ya sabemos cómo son las cosas. Y si llegan a un acuerdo, pues también qué padre, ¿no? Pero creo que, siendo muy honestos, ¿crees que Disney necesite forzosamente a Spider-Man en su gran esquema de las cosas? No manches, ya se hizo de los X-Men y Fantastic Four, ya que les importa. Sí, digo, y es que tú sabes que Spider-Man es de mis personajes favoritos. Uh-huh. Pero insisto, o sea, voy a seguir viendo historias de Spider-Man en otro lado. Sí, digo, pueden leer los cómics, ¿eh? Por ahí lo puso un artista de cómics de, si tan solo hubiera una manera de seguir viendo aventuras de Spider-Man con los Avengers y los X-Men en algún lado, pero ¿dónde, no? Yo sigo sin leerlo, pero sigo escuchando cosas muy buenas de Absolute Carnage. ¿En serio? Uh-huh. A mí se me dio un concepto así como que, otra vez Carnage, otra vez tú. Es que sí estaba muerto. Siempre sí. Y ya regresó, ese es el problema. Lo había matado Sentry y luego revivió, ¿no? Sí, y ahora ya lo habían vuelto a matar. Y ahora regresó. Pero el que regresó es Carnage, no Cletus. Oh, adiós. O sea, Cletus es un cadáver, está pudriéndose. Pero Carnage, o sea, el symbiote es el que... Carnage no es exactamente ni el symbiote solito, es parte de Cletus. ¡Fuck! Está interesante el concepto. Okay. La verdad es que el concepto sí dije, está bien. Pero es un cómic de $8. Sorry, no lo puedo seguir. Sí, no, ahí nos vemos en el trade, ¿no? Sí, no manches. No, ¿cada número cuesta $8? Por lo menos el uno costó $8. ¿Y qué, cuántas páginas trae? Sí, son unas páginas. O sea, sí, son 40 páginas. Creo. Ay, aún así, no manches, es muy poquito, sí, para $8. Cañón, está, por eso digo, sí se me hace muy caro. Y para estar vendiendo como tristes bolillos. La gente extrañaba a su araña, supongo, pero... A sus simbios. A sus simbios, exactamente. Pues, ok, pero sí está muy caro. Ustedes disculpen, pues me enteraré después. Sí, nos vemos en el TP, yo creo. Sí, ahorita, sorry, ¿no? No manches. Sí se me hace una exageración, la verdad, pero bueno, pues hay quien pueda y quiera, pues dale, ¿no? Sí, sí, adelante. Pero sí, pues mira, después que hacerle un bonito recopilatorio, igual y hacemos un bonito programa simbiótico, ¿no? Creo que nunca hemos hecho un programa simbiótico. Solamente cuando fue la película de Venom. Creo que nunca hemos hecho un programa simbiótico. Ah, por cierto, que Sony planea seguir haciendo ahora su Venomverse. Lindo, muy ahora lindo. Ahora con Spider-Man, según esto. Sí, lindo, muy lindo. Gracias, no gracias. Yo vi Venom, ahí me quedo, estoy bien. Sí, gracias. También como que no me encanta. O sea, qué triste, ¿no? El mismo año que sale. ¿Salió este año Venom? Sí. Sí, ¿verdad? Yo no me acuerdo cuándo salió. Sí, sí salió este año, salió después de Spider-Man. Que me da risa su Venom, sí. O sea, el Simbir fue de lo mejor que tenía la pobre película. Y ya. Pero qué triste, ¿no? El mismo año que sale, casi el mismo año, ¿no? Que sale Spider-Verse, que es una gran producción de Sony, que fue la mejor película de Spider-Man en la vida. Y luego está Venom. Y luego dices, bueno, así pasa, ¿no? Así pasa. Bueno, nada, todo es cuestión de billetes. Honestamente, exactamente, todo es cuestión de dinero, no manchen. Y pues el ratón tiene dinero, entonces algún acuerdo habrá en algún momento de la vida, tal vez, quizás. Pero por lo pronto, el ratón tiene más propiedades de Marvel que explotar, ¿no? Muchas más propiedades de Marvel que explotar. Pues si quieren seguimos con eso rápidamente. Resulta que hay una cosa ya, algo así llamada Alabemos al ratón o algo así, ¿no? Sí, el D23, que es algo así como el de All Hail the Mouse, ¿no? Yo no sabía que existía hasta esta semana. ¿Sí? Honestamente, sí. Yo no sabía, de veras, no estoy siendo payaso ni pretencioso. No tenía conocimiento de que algo así existía. Y en ese D23, pues es básicamente Disney anunciando, miren, dominamos todo, ¿no? Miren toda la propiedad intelectual que tenemos, admírenla. Obviamente hubo muchas cosas de Star Wars, cosas que honestamente no me interesan. Que se estrenó el tráiler de Mandalorian, de Jon Favreau. Y que va a haber una serie de Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor. Con Ewan McGregor. Mira, lo único que me interesa ahorita de Star Wars, honestamente, es que la nueva trilogía que va a hacer Rian Johnson. Lo que viene después del episodio 9. Y de eso no dijeron nada, así que pues, whatever. Es que no ha de haber mucho, muy, todavía no nada seguro, ¿no? Es un buen punto, así que, ok, está bien, no me quejo. De Marvel vienen cosas más concretas, vienen tres series nuevas. Tres series nuevas, por lo pronto, anunciadas. A lo que se suman allá, a la de WandaVision, uh-huh. A la de Hawkeye. La de Winter Soldier, Falcon and the Winter Soldier. Y a la de Loki. Y ahora se suman tres nuevos personajes que no habíamos visto en el MCU. Y que digo, ok, soy interesante. Tú dices que había uno que te sorprendió mucho que estuviera. El que más, ¿no?, me sorprendió es Moon Knight. Qué barbaridad, ¿no? El buen Sailor Moon. Honestamente, yo él sí no lo veía. Digo, qué bueno, ¿no? Está padre. Tuvo muchos fans. Sé que el run de Mark Waid fue muy... No, Warren Ellis, ¿no? Ah, perdón, Warren, el del tío Warren, sí, es lo mismo, no es cierto. Warren Ellis, sí, creo que era Declan Shelby. Estaba creo que ahí. Sí, ¿no? Sí. No me acuerdo cuál. No sé si lo haya acabado, pero lo empezó. Uh-huh. Dicen que estaba muy padre. Sí. El de David Finch, que tuvo al frente del título un tiempo en el dibujo, estuvo muy bueno. Muy violento, pero muy bueno. Así que, pues ahí sí que, si queremos ver al loquito ahí que le habla al Khonshu, fuera de broma, eso, de eso se trata. Sí. Moon Knight. El pobre de Mark Spector. Mark, ¿sabes?, Spector. Que le habla a una entidad cósmica que se llama Khonshu. Que muchos dicen que realmente no es Khonshu. Es de lo que... Es el misterio que va a estar bueno. Es el misterio que se ha añadido últimamente, de que en realidad no es ninguna entidad mística, simplemente que está mal de la cabeza el pobre hombre. Pero luego también está el Doctor Strange, que dice que siempre sí, entonces... Pero a lo mejor no le habla todo el tiempo. Puede ser. También puede ser. No sabemos. Es un buen misterio. Va a estar padre verlo en piratería, porque pues va a salir primero por Disney Plus, que no vamos a tener. Así que pues ni modo. Pero ahí la buena noticia es que Disney Plus vamos a tenerlo en enero 2020. Ya me hicieron ese anuncio. O sea, con noviembre. Sale Disney Plus en noviembre. Uh-huh. Diciembre, dos meses después llega a México. Ah. Ya salieron otra por ahí. Dije, ok. Otro servicio de streaming que tendría que pagar. Exacto, si quieres te lo pago, te ayudo. También viene uno que yo sí veía venir a She-Hulk, honestamente. Yo no. Yo sí veía venir a She-Hulk, uno por la... No sé si ustedes sepan la enorme cantidad de fans que tiene She-Hulk. Órale. Es en serio. Desde los 80s, ¿eh? Desde los 80s. Es que sí, es que es un personaje que ya tiene casi 40 años. Sí. Porque sí, salió en el 82, algo así. Algo así. Creo que sí, un poco antes. Principios de los 80s, que tiene casi 40 años, se ha hecho de una gran base de fans. Y con las series... Fue Deadpool antes de ser Deadpool, ¿eh? Sí, sí, claro. Porque este John Byrne tenía el título de She-Hulk y básicamente era She-Hulk rompiendo la cuarta pared. Literal, John Byrne era un personaje dentro de su cómic. Sí, a cada rato She-Hulk le reclamaba. Sí. Y es sorprendente ver que con las nuevas series que ha habido de She-Hulk, la cantidad de fans que es. O sea, tan solo cuando fue el asunto de A-Force, She-Hulk era la líder por algo, ¿eh? Pues sí. Es sobre Carol. Strongest woman there is, ¿no? Sobre freaking Captain Marvel. Sí, pues sí. Ahora, ¿cómo la van a introducir? Pues yo creo que está fácil, ¿no? O sea, sí pueden tener la prima perdida de Bruce Banner y... Debe ser muy, muy, muy parecido, ¿no? Jennifer Walters. Ni siquiera tiene que ser perdida. Nunca establecimos que no tenía más parientes. Bueno, sí. Puede ser la prima que se quedó en Brasil un día, no sé, algo así, ¿no? Sí, vete a saber. Y pues tal cual, Jennifer Walters, que necesita una transfusión de sangre y lo único que está disponible era su primo. Y pues, ¡hey! She-Hulk. Sorry. Puede ser, sí. Y me encantaría que sea abogada. Ah, sí, estaría padrísimo. Sí, espero que sí mantengan ese punto, ¿eh? Sí, quién sabe si lo vaya. Yo supondría que, bueno, no sé qué vertiente de She-Hulk vaya, porque nada más vi las imágenes, no vi anuncios ni nada, ¿no? Y no hay ni siquiera actriz, nada, okay. O sea, no se ha anunciado. Te digo, no sé qué vertiente vayan a utilizar, si la She-Hulk anterior donde pues todo el tiempo estaba verde o la She-Hulk actual. Que se transforma de... Que se transforma, porque cuando es She-Hulk verde, no es que sea estilo Hulk antiguito, pero incluso, o sea, no tiene el mismo patrón de habla, ¿no? Ah, o sea, okay. No jalaría como abogada así. Sí, yo creo que va a ser la ruta que van a tomar, ¿eh? Porque uno tiene que presentar a la actriz, ¿no? Y entonces pues tiene que estar un buen rato así, ¿no? El costo del CGI, pues no está barato, ¿eh? Sí, de tenerla todo el tiempo verde y todo el tiempo grandota, pues no creo. Así que seguramente va a ser eso, ¿no? O sea, una She-Hulk que se transforme de Jennifer Walters a She-Hulk en diferentes momentos, ¿no? Que también me imagino que va a ser una serie corta, de seis episodios, ocho, como las demás series que están anunciando de Disney Plus, ¿no? Exacto. Y la otra que viene es Miss Marvel. Kamala Khan. Kamala Khan, que también honestamente veía venir por... Sí, yo también. Por Terry Jane Mist y todo. Enorme fanbase que tiene Kamala, de veras, es... Está canijo. Y en poquito tiempo, la verdad es que esa creación... ¿Fue creación de J. Willow Wilson? Sí, completamente de J. Willow Wilson. Hace 6 años apenas. Fíjate, 6 años nada más. Y ya ha tenido varias series de cómics. Porque creo que sobrevivió a Hickman. Sobrevivió a Hickman y sobrevivió a Bendis. Menos más eso. Y aparte ya tuvo apariciones en series animadas. Sí, claro. Tiene figuras, tiene juguetes. Tiene los juguetes de Marvel Rising también. Después de que J. Willow Wilson abandonó el título tras 60 números ininterrumpidos. Raro, que es un caso raro ya en este... En cualquier lado. Sí, ya no digas en el cómic de Marvel en general. Tras ella dejar el título, después estuvo un rato en Champions. Y sigue teniendo su propio título, Magnificent Miss Marvel, que escribe Saladin Ahmed. Ok, entonces sigue estando vigente. Sigue estando completamente vigente. Y ahora da el salto al MCU. Uh-huh. Y que pues recordemos, estas series como están ahora sí producidas por el ratón y para el ratón y todo el rollo con el ratón, pues si en algún momento quieren usar a Kamala para una serie de TV y luego ponerla en Young Avengers, maybe, pues se puede hacer, ¿no? Bueno, sí, pues no pasa nada. Eso va a estar interesante. Esas son las series que anunciaron, ¿no? Hasta donde me quedé son nada más esas. Sí, también como dato adicional, en la serie de Falcon and the Winter Soldier, se anunció que el hijo de Kurt Russell, me parece, y Helen Hunt, creo que sí es el hijo de ellos dos, va a ser el actor que encarne a Johnny Walker. Y no es el alcohol. ¿Qué eso te iba a decir? ¿No es una bebida? No, es el US Agent. Ah, el US Agent. Va a pasar el US Agent en esta serie de Falcon, de Winter Soldier. Entonces, pues como que yo creo que el MacGuffin dentro de esa serie va a ser el escudo del Cap. El escudo, claro, todos o sea, quieren. ¿Quién se lo queda, no? El US Agent, ¿qué se lo debe quedar, Falcon. Exacto, porque Bucky no quiere. Es que nunca quiso, bueno, en el cómic a lo mejor sí, pero por lo menos en lo que vimos en las películas, él nunca quiso ser el Cap, él nunca lo adoró, él quería a su amigo Steve. Es un buen punto, él no admiraba al Capitán América, él admiraba a Steve, ¿no? Sí. Como persona, en cambio Falcon. Falcon sí era su amigo. Empezó admirando al Cap. Es un buen punto, desde que lo conocen en las películas, es como, tú eres Capitán América, ¿no? Y ya después se hacen amigos. Ya después, Steve, ahora sí eres mi cuate, pero eres mi Cap, mi amigo es el Cap. Y en cambio, Bucky es mi amigo, es Steve. Qué buen análisis le hiciste, ¿eh? Es por eso que a mí me hizo todo el sentido del mundo cuando Steve le pasó el escudo del Cap a Sam. Dije, sí, claro. Sí, mira qué buen punto, carnal. Pero ahora va a estar seguramente el que va a estar... El tercero en discordia que va a estar asignado por el gobierno para ser el nuevo Capitán América, porque yo creo que es lo que les interesa, ¿no? Mantener así de, oye, el Capitán América pues es un símbolo, pues necesitamos este símbolo, ¿no? Va a estar bueno. Va a estar muy interesante ese también. Del de WandaVision no se dijo más, o sea, se sabe obviamente que la serie continúa, pero pues... Lo que sabemos es que va a regresar Quicksilver. Eso no lo vi venir. Sí, ¿cómo se llama el actor? Aaron Johnson regresa para su papel de Quicksilver. Supongo que en planes... Ya no sé. No sabemos. Wanda puede hacer muchas cosas. Yo hubiera pensado, dije, a lo mejor regresa como fantasma. En un flashback. No sé. Es Wanda. O lo regresa y ya. O lo regresa y se pone feo. Exactamente. Ojalá sea eso el asunto. Se ponga feo el asunto. Estamos bien mórbidos aquí, mala onda. Órale. Y fíjate, después el saber que Wanda Maximoff va a estar después en Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Ok. De ahí va a salir Wiccan 10 a 1. Y de ahí van a salir los X-Men, yo creo, en algún momento. O algo así, ¿no? Un multiverso ahí chistoso. Sí, no sé. Se pone interesante, de menos se pone un... Se hace un poquito más extraño el mundo, ¿no? A pesar de que todo venga del ratón, ya que... Pues sí, ¿en su qué? ¿En su ceremonia para adorar al ratón, dices? Pues, y de veras que yo no conocí el evento ese y me voy enterando de... sí, ahí es su ceremonia, All Hail the Mouse. All Hail the Mouse, exactamente. Pues sí, así es, carnal. Eso es lo que se viene en Marvel. Es también lo que se va de Marvel, que es Spider-Man. Hasta ahora, ¿no? Y a Robert Downey Jr. le dieron una apreciada así como que el ratón te reconoce tu trabajo, chico, ¿no? Así, eres leyenda Disney. Ay, supongo que eso es bueno, ¿no? Sí, está muy creepy, ¿eh? Honestamente. Sí, no, eres digno del ratón, ¿no? Yo hubiera dicho sí, muchas gracias. Y dejaba botada la medalla la primera oportunidad cuando donde nadie me viera, porque si no me quitan dinero, supongo. Sí, seguro. La dejo por ahí. La quito. ¿Quién quita y no está hechizada o algo? No sé, bueno. A lo mejor tiene algún un boj o algo así para espiarte o algo así. No, bueno. Yo sí la tiraba por ahí, ¿eh? Oye, me imagino así el ratón así. Ajá, aunque tiras mi medalla, ajá. Me manda sus golpeadores, sí, para reyes. Como el de South Park. Y me recuerda que debo llevar la medalla y me la dejan otra vez, ¿no? Sí. Y te dijimos que era tu medalla. Ok, señor ratón. En fin. Ay, sí. ¿Estábamos? Muy bueno. Así, noticias. Noticias, ¿quieren cómics, chicos? Por favor. Todos queremos cómics, al demonio el ratón. Bueno, algunas buenas noticias, sobre todo para mí. A ver. Yo que no alcancé copia física de The White Trees, el nuevo cómic de Chris Anka, Matt Wilson y Jack Chipsarsky. Pues va a la segunda edición. Ah, ok. Y fíjate, y es un caso muy curioso porque Image hizo un número de edición, o sea, un tiraje más grande de lo normal porque no hay planes para recopilarlo. ¿No hay planes para recopilarlo? No. Ellos lo que quieren hacer son sus dos números oversized y a la goma, ¿no? Y entonces, pues ese es el asunto, que el tiraje que es más grande del tiraje normal de Image, pues se les agotó. Ok. Y entonces, pues va a haber una segunda edición. Ah, qué bueno. Y lo que me pone a pensar entonces, por ahí Chip había puesto me sorprende que a la gente le haya gustado tanto. Y alguien le respondió, y creo que tienen mucha razón, subestimaste qué tan pervertida es la gente. Por supuesto que lo iban a comprar. Ah, ya ves que al Chip le encanta el self-deprecating humor, ¿no? Entonces. Pero creo que su punto es válido, o sea, no estaba consciente de qué tanto... ¿cuánto lo podía creer la gente? La escena de una orgía, la más triste del mundo, ¿no? ¿Por qué? Pues es la escena casi final de primer número de White Trees. Okay. Es una orgía y es lo más triste del mundo. Dices, Dios. Ok. Solamente Chip pudo haber escrito algo así. Sí, de veras. Solamente Chip nos puede bajar el ánimo con una orgía. Rayos. Gracias, Chip, creo. Entonces van a ser sus dos números y no hay planes de hacer un recopilar ni nada. No. Ellos quieren... Pues es parte también de... Y de algo que está haciendo Image, ok, se los reconozco. por apoyar más a las tiendas de cómics. De, oigan, ¿quieren esto? Pues en tiendas de cómics, ¿eh? Como el bonito hardcover de... Como el hardcover de Mr. Miracle. Mr. Miracle que no he podido conseguir. Si quieren esto, en tiendas de cómics. Ya hay segunda edición, o sea, ya está reordenado. Ay, qué bueno, porque no alcancé. Sí, la primera edición, si no la preordenabas, no le ibas a alcanzar, ¿eh? Ni de broma, hijo. Rayos. Sí, bueno. No, olvídenlo, o sea, este tipo de cosas. Y se hace con la intención, uno dice, oye, pero qué mala onda, muchos no tenemos tiendas de cómics. Sí, sorry. La verdad, qué feo, qué mala onda, y lo lamento mucho por ustedes, pero las tiendas de cómics son han sido el punto más débil de toda esa industria por mucho tiempo, y la verdad es que las compañías, las editoriales, no les estaban haciendo la vida nada fácil, ¿eh? Uh-huh. Y darles esa opción de, bueno, pues que creen, ahora sí ya este asunto es exclusivo para ustedes. Es una forma de compensarlo, supongo. Sí, supongo que sí. La verdad es que al menos hay dos editoriales chonchas que lo están haciendo, que es DC e Image. No sé si Marvel tenga alguna iniciativa pensando en ellos. Creo que no. Creo que no les importa. Como tal, no. Pero Marvel no favorece... Por lo menos, o sea, no es como que sea una iniciativa en particular, pero ellos no favorecen el mercado de libros. Solamente cumplen, ¿no? Solamente lo que cumplen, lo que tenga que cumplir, que ya sabemos cómo están sus ediciones. Sí, exactamente. Ah, sí. Están mejor las de Marvel México, la verdad, ¿eh? Mucho mejor. Bueno, todo Smash, ¿no? Todo Smash, claro. Por cierto, hablando del mercado de libros y todo ese asunto. Ajá. Pues, ¿qué crees que DC le está jalando? ¿En librerías? En librerías, o eso supongo. Bueno, llego a esa... deduje esa información. A ver, ¿cómo llegaste a eso? Mira, lo que pasa es que el cómic de Teen Titans Raven de Gabriel Piccolo y Cami García, pues va para tercera edición. Disponible hasta en Sanborns, ¿eh? Disponible hasta en Sanborns, va para tercera edición. Ah, pues sí le pegó, ¿eh? Y entonces me puse a revisar, a ver, dentro de las ventas que reporta ICB2 y Comicron y todo eso, dije, a ver, quiero ver pues cuánto se les vendió en tiendas de cómics. Me daba mucha curiosidad esa parte porque dije, bueno, ¿de cuánto es un tira? ¿De cuánto tiene que vender para que haya nuevas impresiones, ¿no? Pues mira, la verdad es que en tiendas de cómics no se vende... Se vende bien, pero nada espectacular. En la edición de junio, o sea, cuando salió el cómic por sí solo, en los 500 TPs más vendidos de allá en el mercado estadounidense, ese cómic apareció en el número 7, vendiendo 3,660 copias. Nada mal, ¿eh? Nada mal, pero honestamente nada espectacular. Y después para el mes de julio, que es la información que tenemos actualmente, todavía no sale la de agosto, ese ya aparece hasta el número 18, vendiendo 2,250 copias. En total, en esos dos meses, estamos hablando de que en tiendas de cómics en Estados Unidos se vendieron 5,910 copias. No se me hace como para que dé una tercera edición, lo que me lleva a deducir que se está vendiendo en otros lados. Sí, en otros canales, porque ese reporte que tiene es solamente de venta de cómics en tiendas de cómics, ¿no? Ajá, entonces, 5,910 copias. Yo creo que ese es el tiraje de una edición normal. Pues yo creo que sí, porque más o menos que tiran en como 10,000 copias. Más o menos. Entonces, pone tú que ahí no se ven tanto, pero entonces en librerías yo creo que sí le está yendo bastante bien, ¿eh? Exacto, te digo, lo que me lleva a pensar que entonces este cómic en particular, Teen Titans Raven, se vende bien en tiendas de cómics, nada despreciable, pero se vende bien realmente en otros lugares. Y se me hace sentido, ¿eh? Me hace sentido por el tipo de producto que es, el tamaño, el formato, la presentación, el mismo diseño editorial. Pues está casadísimo para como se ve en una librería, ¿eh? No se ve como un producto pensado para una tienda de cómics, la verdad. Creo que lo puedes comprar ahí, desde luego. Pero la presentación y el diseño editorial parece otra cosa, ¿eh? Sí, claro. Así que, no sé, me da gusto que a DC le empiece a salir. Por eso me da curiosidad que todavía aparece como si fuera DC Inc. En fin. Aún todavía. Pero te digo, me da mucho gusto que ese sea el caso, que le esté yendo bien a DC con sus iniciativas para todo este asunto. Ojalá, les deseo todavía más suerte. Sí, la verdad, y sobre todo para que todos los proyectos sigan y sigamos viendo el de Beast Boy, ¿no? Que también se antoja que va a estar bastante interesante. Y los titanes. Y los titanes, exactamente. Ya supongo que en un futuro estarán los titanes. Pues sí, para terminar. ¿Para terminar o le seguimos todo un rato? Pues tienes unas notas más. Adelante, carnal. Hay sí. Hay tiempo. Bueno, un par de cosas por ahí, pachones, que salieron en esta semana. Algunos premios que cómics ganaron, lo cual es bonito. Los Hugo Awards, ¿no? Los Hugo Awards se llevaron a cabo. Monstres ganó por tercera ocasión. También, y Sana Takeda, ¿no? Como artista, ¿no? Y Sana Takeda como artista, pero nunca se había dado el caso de que un cómic, pues, ganara el... Un solo cómic ganara el premio por mejor publicación gráfica. Uh-huh. 3 años consecutivos. ¡Wow! Wow. Vaya, Sana, qué barbaridad. Marjorie Liu también se la sabe. Wow. Les digo que... Y así como son los que votan por los Hugo Awards, es que no me sorprende. Porque... bueno, ahorita ya no ganó porque ya no tenía libro publicado, pero N.K. Jemisin había ganado 3 años consecutivos con sus libros de la serie de The Broken Earth. Y pues sí, sí consideramos. O sea, no es que se parezcan The Broken Earth y Monstres, para nada. Pero sí, los dos son obras. Es de un mundo espantoso y desesperanzador donde todo apesta y hay sangre y tripas y violencia. Y, en fin. O sea, okay, ya entendí. O sea, creo que va muy en la onda de lo que les gusta a los que votan por los Hugo Awards. Sí, porque hay todo eso en Monstres y más. Y más, y hay mucho, mucho más. Y harto monstruo gigante y toda la onda. ¿Sabes qué? Esa era mi única. No exactamente queja, pero. No sé cómo decirle. Había poco monstruo gigante hasta el volumen 3. Ahora hay mucho monstruo gigante. Hay mucho monstruo gigante. Hay conversaciones entre el monstruo gigante. Lo cual es, honestamente, me gusta que haya cada vez más monstruo gigante. Ok, a mí también. Por cierto, ya viene el volumen 4, ¿eh? Ya viene para septiembre. Ajá, exacto. O octubre, o no sé. Nice. Eso es que cuando sale el TP ya soy así de... ¿Ya merito? Sí, los tengo ya en el presupuesto. Así es, y, ese sí, desde luego. Y Sunstone. Y otro bonito premio que se llevó a cabo y que me gustó. Que ese es un premio raro. El American Book Award. Ah, claro. Sí, que creo que lo ganó alguna vez Neil Gaiman, incluso. El American Book Award, que ellos simplemente se juntan a un comité y reconoce a las obras pachonas de publicaciones que hayan salido en Estados Unidos. No hay categorías, en realidad. Es nada más escogen a lo mejor de lo que encuentran. Y le dan su premiecito, ¿no? Y la única categoría que sí hay categorías por Lifetime Achievement. O sea, por toda una vida de escribir, ¿no? Y en este caso, el cómic que se llevó su American Book Award fue, curiosamente, el volumen 9 de Miss Marvel. Achistachis, los mariachis. Ah, digo, es normal, sobre todo porque pues, salió entre este año y el pasado. O sea, salió ya recopilado. Y es muy curioso porque... ¿No importa que sea un serializado? O sea, no hay bronca. Y J. Will Winston lo dice y la verdad es que es muy cierto. Es muy curioso que hayan escogido ese volumen en particular. Cuando es un volumen donde Kamala sale creo que en 2 ocasiones. Ok. Es que está tan bien... Lo que tiene Miss Marvel y honestamente en lo que sí... J. Willow Wilson hace otra cosa, es crear un elenco de apoyo súper interesante, súper pachón, para que tu personaje principal sea interesante y pachón. La señorita Wilson hizo con personajes como Nakia, como Zoe, por Dios, el hermano de Kamala es una pachanga, sus papás son una pachanga también. Es fantástico. Y son todos esos personajes que se juntan en ese volumen de Miss Marvel, en un momento en el que Miss Marvel ya no quiere ser Miss Marvel. Ah, ok, Miss Marvel no more. Pero seguía viendo Miss Marvel porque todos los demás se juntaban para que siguiera existiendo esa figura de Miss Marvel en Nueva Jersey. Qué interesante. Era un concepto muy, muy pachón, la verdad que estuvo muy bonito. Y el arte de Kia Samilla y de Adrenal Fona, ahí de Adrenal Fona, no manches, que se lució, ¿eh? ¿A poco? Mala onda. ¿Y Kia Samilla? ¿Kia Samilla? No, Kia Samilla, Takeshi Miyazawa. Ah. Bueno, no es lo mismo. No es cierto. No, para nada. Para nada, sorry. No, Takeshi Miyazawa. Lo bueno, Takeshi Miyazawa. Sí. No, padrísimo. Sí, exalumnos de Runaways, ¿no? De hecho, sí, son los bros. Muy, muy recomendable. Ahorita que va a estar tan, tan de moda la serie de Miss Marvel, bueno, en los próximos meses, el personaje se va a poner en la boca de todos. Es un buen momento para que si no han leído todo lo que había de Miss Marvel, pues le entren. Y fíjate que el primer volumen de Miss Marvel aquí en México no se editó. Empezaron con el volumen de Miss Marvel cuando terminó Secret Wars. Ahí empezaron a publicar a los de Smash. Entonces, todos los primeros números, que son de Adriana Alfona y J. Willow Wilson, Están inéditos en México, ¿eh? O sea, empezaron en el número 19. Sí. Qué curioso. Porque bueno, fue también después de Secret Wars. Uh-huh. Sí, de hecho, o sea, la numeración sí se reinició, pero bien astutos los demás. Me ponían otra vez mis Marvel número uno. ¿Cómo le dicen de eso de número de gado o algo así? Legacy, número 19, número 20. Uh-huh. Así. Lo ponían abajito, ¿no? De que, whatever. Sí, entonces, te digo, eso está inédito. Y no dudo que ahora que salga esa serie animada, perdón, esa serie de TV, pues por ahí van a sacar algún bonito recopilatorio de los primeros números que aquí en México no llegaron. Sí, sí, exacto. Así es, carnal, pues interesante eso. Muy bueno. Qué buena recomendación también de premios. O sea, ya ves que pues siempre recomendamos cositas que son reconocidas también en otros lados, ¿no? Sí, y es para chomber que sigue. Que la industria mainstream de la publicación también le siga echando el ojo al cómic, porque el cómic es todo pachón. Uh-huh. Y pues eso se trata de aquí, hablar de cómics bonitos y pachoncitos. Digo, un último, también, pues ya no sé qué pensar, pero a ver si es cierto que sale, ¿eh? A ver, dime. Pues, ¿te acuerdas que hace un tiempo platicábamos del cómic de Lindsay Stirling que nunca fue, ¿no? El de Sparrow. Ah, sí, que con Derek Robertson. Derek Robertson que te dijo, no, ya no se pudo. Ajá, exacto. Pues resulta que siempre sí va a haber otro cómic. Ah, ok, pero no ese. Pero ya no ese. Ah, ok, ok. Ahora que Lindsay va a sacar su disco de Artemis y que misteriosamente todo el arte que ha acompañado el disco y la gira y todo este rollo, pues es ella, pero dibujada en un estilo medio manga, anime, y hay otro personaje por ahí que supongo que es Artemis, porque pues trae un arco, trae flechas. Suponemos. Y una onda ahí medio tribal con cuernitos de ciervo. Astas. Eso. Esas que tú dijiste. Antlers en inglés. Supongo que por ahí va ese cómic. Y de hecho, precisamente ayer, esta Lindsay pone ahí en su Instagram y en su Facebook que decía, ya no puedo guardar el secreto. En cuanto salga el álbum de Artemis en septiembre, sale un cómic que estoy escribiendo. Dije, ¿estás escribiendo? Ok, vamos a ver eso. Entonces, pues, según esto que ya viene, no hay noticias de dónde se va a publicar, si va a ser pues en un cómic en un formato normal, si va a ser digital, si va a ser una novela gráfica. Pero pues se supone que este sí sale. Y por ahí le preguntó a alguien en Instagram, así tal cual, a Lindsay, oye, ¿qué pasó con Sparrow? ¿No? Y dice que pues que sintió que ese cómic no era lo que ella quería decir y que mejor quiso hacer otro. Dije, ok, eso es muy vago, pero gracias. Bueno, es válido. Normalmente uno, así pasa con muchos artistas. Están haciendo algo y de repente dicen, fuck it, mejor hago otra cosa. Mejor ya no. Entonces, pues, próximamente, a ver de qué va. O sea, ni siquiera sabemos de qué va. Y pues obviamente está muy acompañado y esperanzado el cómic en vender, porque pues está asociado al nombre de un artista, ¿no? Claro. Es un media tie-in, al final de cuentas. Pero pues yo encantado. A ver de qué va su cómic de Lindsay Stirling. Y pues ya lo estaremos platicando posteriormente, ¿no, carnal? Sí, seguro. Muy bien, carnal, pues ¿tenemos alguna notita más? No, yo creo que ya con estas. Bien, todos, nos vamos entonces a un pequeñísimo corte y regresamos con nuestro tema central aquí en el Café Comiquero. No se vayan. Estamos de vuelta aquí en Café Comiquero después de esta brevísima pausa para llegar a nuestro tema central esta semana, carnal, que... Pues ya qué. Pues ya qué. En tus palabras, ya qué. Yo fui el de la idea, honestamente. Y dijiste, bueno. Bueno. Porque no quise poner otra idea. Ya me dio flojera. Se me secó el cerebro. Ya era tarde, ya que... Irme. Dije, bueno. Así que bueno. No es tan mala idea. ¿Estás viendo mis designios? a tus brutales mandatos. Pues aquí está Josh. Esto es Josh. Adaptación contra original. Que, mira, no, de hecho, o sea, no me pareció mala idea en su momento. No, no es cierto, no. Now I regret that decision. No sé si, porque hace mucho no hacíamos un bonito adaptación contra original. Exacto, exacto. Pero déjenme decirles que ya la idea de la adaptación contra original, ya para mí no es tanto de estar de, como chamaco pedante y de cuál es mejor. No. Que eso es lo que a todo mundo llega, ¿no? ¿Y cuál está mejor? No, a mí lo que... desde que hicimos la de Jurassic Park... Que fue la primera. Que fue la primera y que no lo volvimos a hacer así. Ah, sí, no, porque después hemos hecho otras, pero ya no es como... Ya para quejarnos de alguna otra versión. No. Esta de Jurassic Park me gustó porque... Dime los puntos pachones de cada una de las versiones, que creo que es algo que me gusta más hacer. Verle el lado pachón a las cosas, porque andar quejando de quejica de todo, pues como que no, qué flojera. Hay muchos podcasts que hacen eso. Exactamente, qué flojera. Y es por eso que, mira, una historia que honestamente es una historia normal de Batman. Una historia regular, ¿no? Regular, es bolillo y telera de Batman. Pero ver que... Es el bonito catálogo. Exactamente. Y ver cómo se adaptó, sobre todo tantos años después, a una película animada. Pues tiene unas cosas interesantes. O sea, qué se le añadió, qué se le quitó, qué cosas nuevas del Batilore ahora están en esta versión. Ah, eso claro, está padre. Punto, sí. Es por eso que dije, ok, sí está padre. El único problema de hacer ese problema es que tuve que volver a leer Josh. Los 12 números. Los 12 números. Hay momentos que se te hace una monserga. Sí, hay momentos que se cae medio cacho la narración, ¿no? Y es... Ay, es hasta cierto punto normal. Vamos a empezar por... ¿Cuál es la historia de Josh? Pues la historia de Josh es que es una apuesta. Básicamente era una apuesta. Que no recuerdo quién fue de DC, no fue necesariamente Jeff Love, pero le hizo a Jim Lee de que cuánto que no puedes hacer una serie regular mensual por un año, 12, o sea, números. Y esta serie salió ¿qué? En 2002-2003. O sea, desde y lo seguí mensualmente. Es uno de los cómics que compré mensualmente. Y o sea, no es para que se den cuenta de que Jim Lee ya era una broma desde hace más de 20 años. De que la broma era de este cuate ha sacado un cómic, dos tal vez, y ya olvídate de que lo vuelvas a ver, ¿no? Sí, pues, ¿te acuerdas de Wildcat? Dibujó creo que 6 números. Un poquito más, y luego ya quiso hacer como que otras cosas. Dibujó unos números de Gentle Teen también, hizo los de Divine Right. Pero ya no hacía nada regular, ¿no? O sea, lo último regular que hizo en la vida había sido X-Men, antes de este. Y es por eso que... Y después de este ya nada más, ¿eh? No, también se hizo los dos números con Nazarello, ¿no? El de For Tomorrow. For Tomorrow, de Batman. Superman. ¡Lo mismo! No es lo mismo. Sí, sorry. Con Nazarello dices, que también fue nacido. Ok. Mejor de esa no hablemos. Es más fácil de entender, Josh. Entonces salió de una apuesta, porque Jim Lee... Nadie creía en Jim Lee de que podía ser... Era como... Es como el Metamucil. Nadie puede creer que realmente vaya a ser regular. Y ahí lo logró. Igual que el Metamucil lo logró. Sacó 12 números sin retrasos. Claro que empezó mucho tiempo antes. Sí, claro. ¿Por qué? Porque su estilo de Jim Lee... Pues es Jim Lee. O sea... No es muy bueno narrando. Pero es muy espectacular. Es muy detallado. Muy detallado, cada panel le mete muchísimo detalle. Cada uno de sus dibujos, los acabados que le pone en tintas. Bueno, más bien ya entra después del color, el entintador, que siempre es Scott Williams, es un entintador de cabecera. Pero el detalle que le pone el cross-hatching para sus personajes, el volumen, es mucho tiempo que le dedica a cada dibujo. Y eso se lo reconozco. La verdad es que le reconozco que su dibujo es muy, muy espectacular. Y esa es el tipo de fortalezas que quiso aprovechar Jeff Loeb. De hecho, en la edición que tengo acá... déjame decirles que yo tengo la edición original, los cómics originales de Josh cuando salió. Batman 608 fue el primero que se publicó cuando los cómics costaban, en inglés, fíjate, costaban en al menos pesos mexicanos, costaba 27 pesos cada cómic. te hablo de hace del 2002. O sea, imagínate eso, ¿no? Y sí, lo seguí mensual. Fue, lo metí en suscripción en ese entonces Comic Castle. Imagínate. No, yo tengo esa edición y después Smash sacó una edición en blanco y negro, que fue el como que los lápices de Jim Lee. Pues la compré en su momento, por la anécdota. Y luego salió una edición que fue como, pues ya un recopilatorio tal cual de Hush a todo color, normalita. También en hardcover, que pues hubo unas promociones de 3x2 y dije, ah, pues me llevo este. Pues dije, pues por la anécdota, está bonito, ¿no? Y la verdad es que me siento que es una edición muy bonita. A ver, les quedó bastante bien. Y en las páginas que son como de, pues, de agradecimientos, todo esto, pues Jim dice que a él le preocupaba trabajar con Jeff Love, porque Jeff Love tenía una un buen récord de trabajar con un gran artista que Jim Lee dice que admira mucho, que es Tim Sale. Y con Tim Sale, la cosa es que Tim Sale es muy bueno para narrar, es muy claro en sus dibujos. Y él pues decía, yo no voy a poder... la verdad eso se lo reconozco a Jim Lee, ¿eh? Que decía, yo no voy a poder hacer esto si Jeff Love me pide esto, ¿no? Y dice, afortunadamente Jeff Love buscó mis fortalezas y sobre eso escribió. En ese sentido, pues, se lo reconozco y se lo reconozco también a Jeff Love, ¿eh? O sea, de no exigirle a un artista algo que no puede hacer. Eso es lo que debería ser un buen escritor siempre. Exactamente. O sea, y la verdad, y Jeff Love lo que dice, bueno, o sea, voy a trabajar con un artista como Jim Lee... que es espectacular, necesita hacer escenas espectaculares. Y eso es lo que escribió. Escenas espectaculares. Yo digo que es el bonito catálogo de DC para decir, hey, esto es Batman, ¿no? Porque es tanto en la película animada que salió este año. Sí, salió este año, sí. Como en el cómic. Es revisitar a los villanos de Batman. A prácticamente todos, ¿eh? Por lo menos a los más reconocidos. Sí. Que en el cómic quedó fuera alguien, el pingüino. No, creo que ese no lo tocaron para nada en el cómic. Y en la película animada dejaron de lado a Croc. Sí, exacto. Sí. Que ahorita, como bien dices, ¿no? Eso es lo bonito. Esas diferencias temporales. En aquel tiempo creo que Bane no figuraba. O sea, había pasado. Ya existía, por supuesto, pero no lo pelaban mucho. Porque fue el 2002, o sea, estaba relativamente fresca, con 8 años de distancia, más o menos, todo el asunto de la caída del murciélago, el regreso del murciélago. Entonces, pues Bane se había convertido en un personaje más de una nota, ¿no? Ya había pasado lo de Cataclismo, ¿te acuerdas? Sí. Y Bane salió ahí también, entonces como que lo acababan de usar, no era tan importante. Ahorita Bane... en el run que tiene Tom King y, bueno, en general desde The Dark Knight Rises, que tuvo gran prominencia así con Tom Hardy como Bane, pues llamó más la atención. Entonces meten mejor a ese personaje, dejan de lado a Killer Croc. Que curiosamente tiene una película más reciente, ¿no? Pero nadie quiere... Pero nadie quiere saber de pero esa, ya ¿no? Nadie, no que, pero no queremos que se enteren. Me acuerdo que Croc dice, ¡ay, hice algo! ¿No? La película de Suicide Squad. ¡Ay, era que nadó para algo! Para poner una bomba. Eso. Es tu momento de brillar, Croc, ¿no? Ok. Bajo el agua, ¿no? Ok. En fin. Pero pues sí, entonces pues es eso, ¿no? Lo que decíamos es como el bonito el catálogo para visitar a la mayor parte de los villanos de Batman y con dibujos bonitos. Y algunos de sus aliados, que también eso estaba padre. Ah, sí, claro. Los aliados de aquel tiempo. En aquel tiempo, fíjense, una de las grandes diferencias, en aquel tiempo, Bárbara estaba en silla de ruedas todavía. Ajá, era Oracle. Y quien era, digamos, no existía esta Katie Kane. No. No existía, Stephanie Brown sí, ¿no? Spoiler sí. Pero era todavía spoiler. Ajá, era spoiler. Damian no existía. Bueno, existía en la memoria de alguien, ¿no? Porque había nacido un bebé después de aquella novela gráfica de Son of the Demon. Ah, totalmente. Pero estaba la anécdota ahí de que Batman dejó un hijo regado, ¿no? Sorprendente que nada más haya sido uno, pero bueno. Y quien fungía como que la contraparte femenina de Batman ahí, pues era Huntress. Básicamente, sí, Elena Bertinelli. Elena Bertinelli. Huh. En la versión animada la dejan de fuera. Completamente de lado y mezclan ahí. Aparece Bárbara, sí, pero aparece como Batgirl. Aparece Bárbara Gordon, Batgirl, y es la Batgirl de Burnside, ¿no? Sí, es el mismo look. Por cierto, sí, el rediseño que hizo Ay. ¿Cameron Stewart? No, el nuevo. El que es como un traje grisecito. ¿Sean Phillips? Creo que fue Sean Phillips. Creo que fue Sean, no sé. Sean Gordon, Sean Murphy, creo. No, Sean Gordon Murphy hizo otra para su cochinada esa de White Knight. ¿Su cochinada esa? Porque está muy feo. Pues no sé, yo sí les digo las cosas. Ok. Pero el traje gris que ahorita trae este Butler, que pues, ahí está. No lo usan mucho, ¿eh? No, se sigue, como que sigue viéndose más en medios el traje que diseñó Babs y este Cameron Stewart, ¿no? Pues es que se ve más pachón. Sí, la verdad, y es el que sale aquí. Entonces, están esas diferencias también ahí. Y bueno, pero más o menos, ¿de qué va Hush en general, carnal? O sea, la historia en sí del tanto del cómic como de la película. Pues hay un mono que quiere hacerle daño a Batman. Digo, es lo normal. Ajá. Y hace un plan maquiavélico para dañar a Batman. Básicamente es eso. Ya. Y Batman no se deja. Y ahí salen todos los villanos. Y salen todos los villanos. Realmente la historia es súper simple. Sí, en aquel tiempo el misterio era quién era Hush, ¿no? Porque hasta los mismos villanos dentro del cómic decían: hay un nuevo jugador en la ciudad y no sabemos quién es. Y decían, y era un misterio saber quién era. De hecho, aprovecharon mucho el hecho de que se publicó de manera serializada. Digo, hoy la forma de leerlo es en una sola lectura, en un TP, en un hardcover, en digital, como quieras, pero está todo recopilado. En aquel tiempo, pues se aprovechó esa naturaleza misma del cómic de contar una historia serial y manejaron durante esos 12 meses el que la gente especulara quién era Hush. Ahí yo me acuerdo que ya existía el internet, ya de entrada. Ay, o sea, ¿qué pasó? Y también ya, si bien no había redes sociales como hoy, no estaba Facebook ni Twitter, creo que apenas High Five va a empezar o algo, o MySpace. Era una época más simple y bonita. En fin. Lo que había era foros de discusión. Ah, oh, sí. Uy, sí. Entre ellos estaba el famosísimo foro de Comic Castle. El famoso para los que la conocieron, ¿no? Sí, o sea, y curiosamente, fíjate, fue un foro que creció más allá de la tienda, había gente que no compraba en la tienda, pero pues con el afán de convivir, pues todo el mundo se registraba ahí, ¿no? Especialmente había gente que no compraba en la tienda. Sí, eso es un hecho, cosa que no le encantaba a David, ¿no? Pasa. Pero en ese foro de discusión, me acuerdo que había un hilo, un thread que era constantemente visitado, que era el de Hush. Y decían que quién era Hush. Entonces, durante esos 12 meses que se publicó el cómic, cada que había una nueva entrega del cómic, inmediatamente salían chorro de mensajes especulando quién era y por qué sí, por qué no. La mayoría brincó de gusto cuando se reveló quién era la primera vez, ¿no? Cuando hay un fake reveal de quién era Hush y después ya no. Entonces, en su momento eso fue... hubo mucho hype, hubo mucha gente que estuvo muy al pendiente. Actualmente, pues ya, de hecho, el personaje de Hush sigue apareciendo, ¿no? Entiendo que sí, que siguió apareciendo posteriormente en el universo de Batman. Hubo ahí una suerte de secuela que se llamó Heart of Hush, que lo escribió, si mal no recuerdo, Paul Dini, que fue mucho mejor, fue una historia mucho mejor contada con este personaje. Y siguió apareciendo y creo que estuvo vigente un buen ratito en el Bativerso, carnal. Sí, tan es así que todo apareció en otros medios, hasta salió en videojuegos. ¿A poco? Sí, en este de Batman Arkham City. ¿Apareció Hush? Por ahí sale Hush un ratito. Oh, ok. Y esa es una de las grandes diferencias sustanciales con el cómic, ¿no? Con la película animada. ¿El quién es Hush? Sí. Ya, en la película animada no se tiende en el corazón con algo, pero bueno. Sí, básicamente. Pues la historia en general comienza con Batman patrullando. Y Batman resolviendo un caso. El caso de un chavito, un heredero de una fortuna, que lo habían secuestrado y él va al rescate. Y tanto en la película animada como en el cómic tiene éxito en rescatarlo, solo que en la película animada es Bane quien lo secuestra, y en el cómic es Croc en una versión Demonite, ¿no? Como que se veía bien bien dinosaurio, ¿no? Sí, más hocicón, o sea, más como cocodrilo, ¿no? Y el propio Bats lo dice, o sea, se ve como que alguien le hizo algo, o sea, porque Waylon Jones no estaba así, ¿no? No tenía esa imagen. Lo que sí es que déjame decirte una cosa, Jim Lee no sabe dibujar niños. No. O al menos aquí no parecía que... Aquí hay una parte donde está un chavito Pues que no sé, además parece una chica, o no sé, o sea, como que dibuja los ojos de los niños como si fuera Caitlin Fairchild. Sí, no, su rango no es el más amplio, hay que admitirlo. Sí, honestamente. Y aquí este splash page en el que vemos a Bats peleando contra Croc. O sea, sí, muy bonito y todo, pero... Es un splash page. También es para ahorrar tiempo dentro de lo que cabe con Jim Lee. Que es también lo que hizo Jeff Love, ¿no? Es decir, ah, bueno, entonces no te puedo poner a dibujar tanto, pues hasta splash pages, ¿no? O poquitas viñetas. Después la pelea con Croc son 6 viñetitas, ¿no? 6 viñetas repartidas en 2 páginas, imagínense. Sí, no le pide más. Y hay mucha exposición, hay mucho diálogo interno de Bats, ¿no? De hecho, aquí hay una parte que a mí me da mucha risa, que Bats le da aparentemente un cabezazo a Croc, pero pues, si te pones a ver la imagen, parece que los dos están, no sé... Están riéndose de algo. Sí, el Croc le parece... Croc le contó un chiste a Bats. No, Bats no entendió, pero se hace como que se ríe. Ándale, sí. Sí, bastante, bastante tieso ahí. Luego viene Bats que le da un patadón a Croc. O eso pensamos. Y hay una secuencia en la cual el dinero del rescate que ya había pagado la familia, alguien se lo roba. Honestamente, es un cuadrito que casi ni se ve. No existe. Lo que pasa es que no se ve bien ese cuadrito porque no hay un gutter, o sea, no hay una división entre paneles. Es un panel puesto sobre otro. Exacto. Se me hace que sí fue una adición posterior. Puede ser, ¿eh? Como que lo pegaron ahí porque, ay, mira, y esto, ¿en qué momento, no? Es un buen punto. Derrota a Croc y alguien se llevó el dinero. Quien se lo lleva es Catwoman. En el caso de la película, también Catwoman se lleva el dinero. Sí, o sea, digamos que aquí el villano es intercambiable. Sí, no, vamos a decirle Crane. O Brock. O Brock, como ustedes gusten. Porque la verdad no cumple la misma función. Sí. Y en ambos casos querían el dinero para una cosa, que era para curarse... Algo. Algo. Exactamente. En el caso de Croc, y Bane era la cruda. Para más Venom, algo así, ¿no? Para más placer, ¿no? Ya sabemos que es bien vicioso el buen Bane. Y sí, Bats persigue a Catwoman. Y alguien. Y en uno de los paneles que digo, ay Dios, ¿qué onda con esto? Va Bats brincando, ¿no? Ajá. Va con la cuerda. Tiene la batisoga atrás de él. Ajá. Y extiende la manita para agarrar a Catwoman. Ajá. ¿Sale? Sí. Entonces, alguien manda le corta la soga de lado hacia atrás donde está colgando Batman y Batman se cae. No tiene sentido. ¿Te digo por qué? Ah, pues sí, por el movimiento. O sea, si el impulso era hacia adelante, que cortaran la soga, pues vale cacahuate. O sea, él iba a seguir hacia adelante. De hecho, él iba a estirar la manita. Estaba estirando la manita para agarrar esa línea. O sea, si su plan era agarrarla y colgarse de ella, pues qué mal, ¿no? Qué mal plan. ¿Qué pasa si no lo lograbas? Ajá, exacto. Y donde no lo lograra, pues el que le cortaron la cuerda, ¿no? Era inconsecuente, ¿no? Sí, porque no genera no genera una tensión. No te jala para atrás. Exacto. Y se cae como si se hubiera caído de que se... colgó de más arriba. Entonces dije, ah, ok. O sea, el panel se ve bonito. Sí. En retrospectiva no tiene sentido el panel, ¿no? No mucho. En la serie animada, como es una serie animada, pues tienen esa ventaja, ¿no? Puede mostrar toda una secuencia donde Bats pues agarra su batigancho y mientras está colgado de él, o sea, cuando está en el swing, apenas empezando el swing, le cortan también la cuerda y ahí sí, pues vas de hocico. Acá hubiera tenido que ser la pose en el... En este panel, donde iba a agarrar a Selina, debe tener que ser diferente. O sea, que el momentum de la cuerda estará enfrente de él, ¿no? Sí, o sea, tan solo es... lo arreglabas simplemente evitando el hecho de que ya fuera a agarrar a Selina. De que simplemente fuera la persecución. Ándale, exacto. Pero pues bueno... Pero tenía que verse que no era tan incompetente. Tan. O sea, porque ni siquiera... O sea, si para que te caigas de esa manera, pues el impulso todavía tiene que ir hacia abajo. Significa que estás muy lejos de agarrar a Catwoman. Pero para que no se viera tan gacho. Ya casi la agarró. No la agarró porque llegó este cuate. For the aesthetics. Total que Bat se cae. Y se pone en la torre. Pero bien y bonito. Mientras que Catwoman llega con Poison Ivy, que es quien le ordenó llevarse la lana. Porque es la que Poison la tiene... La está controlando. Sí, exactamente. Y en el siguiente número vemos a Bat bien derrotas, ¿no? O en la versión derrotas de Jim Lee. Donde parece que más bien está posando, ¿no? Que está, exactamente, está acá posando en la batipijama. Y ahí, o sea, hay unos guns que pues, le quieren quitar la máscara a Batman, vengarse de algo, supongo. En el cómic llega Huntress a echarle la mano, en la película animada, pues es Batgirl. Por cierto, aquí hay un detalle con la traducción de este tomo de Televisa, de Smash, que el capítulo, cada capítulo tenía un nombre, ¿no? Y el capítulo 2, donde llega Huntress precisamente, le pone capítulo 2, la amiga, que es The Friend. Creo que lo pusieron porque estaban en la primera página sale Huntress, pero no se refiere a ella. Se refiere a The Friend, el amigo de Bruce Wayne. Entonces, así como que... Sí, mira, es... Ese es el punto que te digo de las traducciones. El pobre cuate que la hace realmente no leyó el cómic, lo está traduciendo conforme lo va leyendo. Ajá. Y luego que, viene que, un corrector editorial que pues no más no. Sí, bueno, corrector editorial, ¿qué es eso? Y inmediatamente, o sea, si ve por ahí la palabra, el término The Friend, y la que sale por ahí es Huntress, dice, ah, es esta. Tengo que poner el término en femenino. Está bien si lo... O sea, si no dijera con, sí. No dijera con nada más, ¿no? Exactamente. Es ahí donde tiene que entrar el corrector de estilo, pero bueno, eso no existe. En Televisa parece que no. Y entonces, pues, se pierde. Se pierde ese detalle. Entonces, sí, de bueno. Huntress ahí llega a salvar a Bats. Con nuevo traje y toda la onda. Un tipo de Huntress que, honestamente, era la parte... Por eso te decía que a mí Huntress no me caía bien. Porque era muy de la nota. Estaba todo el tiempo enojada con nada. Sí, exacto, porque pues se supone que era la hija de unos criminales y que tenía que probarse a sí misma, shalala, sí, shalala. Sí, pero eso te la creo en su historia de origen. ¿Y después? Y más que aquí ya habíamos pasado igual lo de Cataclismo y lo de No Man's Land, donde... Que una y otra vez la pobre mujer ya se probó, entonces ¿cuál es tu trauma? Y de hecho hay un panel aquí de ese maldito seas, no caeré, no frente a ti. A ver, ya, es no. Más, ya ni eres de... No que siempre si eres tu propia mujer, tu propia persona, que no te debes al murciélago. Ah, no, sí, voy a probarme ante ti, vato. Y el vato así de, no, estoy muriendo, idiota. Pues hay una historia que la dibuja Greg Land, ni modo. ¿La qué? La dibuja Greg Land. ¿Dibuja? La calca Greg Land. Eso. En No Man's Land, muy padre de Huntress, donde ella tiene que ayudar a una especie de planta humana chistosa. Ah, y sí, en vez sí, de sí. Pelear con ella y molerla a golpes, en realidad la ayuda para literalmente para crecer. Le da agüita y sol. Le da agüita y sol, básicamente. Padrísimo el condenado cómic. En un solo número desarrollan padrísimo a Huntress. Y como que ese tipo de cosas no me gustaban. Ya no, honestamente creo que ya no se hace, ¿eh? ¿De qué, carnal? De que se nos olvide que un personaje ya creció. No, yo creo que ya ahora sí ya nos acordamos, ¿no? Sobre todo, creo que ahora sí el trabajo editorial, o sea, el editor, ya sea el del grupo o el del cómic en particular, ahora sí están mucho más al pendiente de lo que se hace en esos cómics. Porque ya no me ha tocado ver que... en el caso de Bárbara, ¿no? Desde que regresó a tener patitas, lo cual se me hacía muy bobo que... En un mundo con cyborgs y magia y no sé qué, te dan un balazo y lo siento, ya me voy a quedar en silla de ruedas toda la vida, por Dios. En fin. Sí, exacto, o sea, hay nanotecnología que te puede curar. Superman, no sé, llévatelo a la Fortaleza de la Soledad. Algo ha de haber entre tus chunches que la pueda hacer caminar. A ver, Cyborg. Cyborg, o sea, ya eres del nombre, ¿no? Cyborg, ¿no tienes algo que pueda ayudar a nuestra amiga? Como 10 cosas, pero no lo piden. Pero no, pero pues... Pero como ya lo hizo Alan Moore, pues ya no lo tocamos, ¿no? La goma, ¿qué? Entonces, bueno, en el caso de Bárbara, está muy padre que se siga, o sea... todos los editores que ha tenido el cómic de Batgirl, hasta donde yo me quedé, por lo menos ya no lo he seguido en los últimos 3 años, 4 años más o menos. ¿Se desde arriba? Desde arriba, mala onda. Mantenía mucho eso de, sí, o sea, sí está el trauma y sí, etcétera, pero... Ya no es el super trauma, o sea, ya lo superó. Ajá, exacto, ya lo vivió y ahora es a lo que sigue, pero sí está ahí. Exactamente. O sea, sí creció. Y en cambio, es por eso que aquí esta versión de Huntress, toda esta versión de Huntress, nunca me hizo... Nunca me terminó por gustar, porque era otra vez la Huntress que ya había visto, que había pasado, que ya tenía esos traumas, que bla, bla, bla, que etcétera, etcétera. Con muchos números en varias historias, donde... Ay, perdón. Ya había superado todo ese asunto. Y aquí regresamos, ¿no? Es ese salto para atrás que no me encanta. Sí, exacto. Y por cierto, hay unas escenas de disqueacción. Hay una escena donde les da de palazos a los villanos. Que no sé qué está pasando ahí, pero no parece que esté dando de palazos, ¿eh? No sé exactamente qué está pasando ahí. Sí, no. I don't know. Y llega Bárbara, le envía el batimóvil y pone ahí a Bats. Y se llevan en el batimóvil a Bats. En la película animada, quien hace todo esto es Batgirl. Uh-huh. Y Batgirl, y de hecho está en comunicación con Alfred. Alfred. Alfred es quien acaba mandando el batimóvil en modo automático para llevarse a Batman. Me hace más sentido. Bueno, es que eran otros tiempos. O sea, cuando existía Oracle sí era... Oracle manejaba todo, ¿no? Hay para que vean... O sea, si no iban a hacer caminar a Bárbara, de menos le dieron un papel bastante importante. Porque si era la que hacía que caminara la mendiga batifamilia, ¿eh? Sí, mantenía todo funcionando como relojito. O sea, ya no me digas que nada más te conseguía información. Literalmente era tu técnico. Sí, de hecho, y era de todo, ¿eh? Que es la función que tiene Felicity Smoke en el Arrowverse. ¿Ah, sí? Donde en una... Sí, o sea, tiene esa... Como función de que es Felicity Smoke, ahora que lo voy pensando. Es una chica que sale en Arrow, que es como su interés romántico. Se manejó casi desde la primera temporada. ¿Se creó para la serie de Arrow? No estoy seguro. Ah, ok. Creo que sí, ¿eh? Ah, ok. Interpretada por Emily Beth Riker. Muy guapa ella, por cierto. Y aparece primero como, digamos, empleada dentro de Queen Industries. Sí, ya. Salió en el... En los crossovers. En los crossovers, sí. Ya estaba, ya me acordé. Y sí. Felicity Smoke hace eso. Hace precisamente... Es su technician y es el que... Pues el que siempre... ¿cómo dicen? El tech guy. El que siempre está en el auricular, ¿no? Y, por cierto, detalle ñoño. En algún momento... Cada uno de los personajes de la Arrowverse pues, se pone su nombre de superhéroe, ¿no? O sea, Arrow, pues era Green Arrow. Ya acepta que se llama Green Arrow, después de todo. Hay otro personaje que se llama John Deagle, que se hace nombrar Spartan, que nada más trae un casco ahí medio chistoso, pero bueno. Y y ella dice, bueno, ¿cuál es el número de superhéroe? Porque dice, ¿qué tal Oracle? Y dice Oliver, no, alguien más ya lo tiene. Y se acaba llamando Overwatch. Ah, bueno, está lindo. Sí, sí, sí. Pero hay bonito detalle así de Oracle. No, creo que alguien ya lo tiene. Dice, ok. Está bonito. Porque no podemos poner a Batman, ¿no? Sí, no hay que meternos en el patio del vecino. Exacto. Porque en aquel tiempo estábamos muy preocupados porque funcionara el Snyderverse, ¿no? Ahora ya no, pero bueno. ¿Sí, el qué? Total que bueno. Back to Horse. Se llevan a Bats a la Baticueva y Alfred dice, no, pues... Sí, soy médico, señor Bruce, pero... Pues no le doy. Así que necesitamos llevar un hospital, ¿no? Es una parte... Es un... ¿cómo decirlo? Esa parte de la narrativa es un recicle de Nightfall. Hasta lo mencionan. Mencionan a Chandra King Solving. En el antiguo cómic de Nightfall, cuando Bane le rompe la espalda a Batman, igual Alfred trata de curarlo. Pero como no puede, tienen que traer a alguien que sí sabe. A Chandra King Solvin aquí, como no puede curarlo, se trata de alguien que sí sabe. Un antiguo amigo suyo llamado Thomas Elliot. Thomas Elliot. Que el mismo Bruce se acuerda de él y con clave morse porque está todo así de... No sí, se puede bueno, mover. Oh, Dios, en fin. Le dice Thomas Elliot. Dice, ok. Qué bueno, se acordó del señor. Un personaje que nunca hayamos hablado de él. Y sí, de hecho, hay una bonita secuencia que se me hace homenaje a Spawn o algo así. Donde hay unos reporteros hablando de que Bruce Wayne se estrelló en su Ferrari o no sé qué cosas, ¿no? La misma excusa que utilizaron en Nightfall. Así no, Bruce Wayne is an asshole when driving, ¿no? Es como el imbécil del Doctor Strange en la película. Ándale, sí, nada más se distrae tantito y vámonos. Es que hace poquito me puse a verla y dije, oh Dios, en fin. Sí, básicamente. Pero mira, eso le sirve también a su disfraz de Bruce Wayne. Es un excelente punto, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Así no, mira, Batman maneja bien fregón y Bruce Wayne no sabe ni manejar cómo hacer el mismo, ¿no? Es que siempre está todo magullado. Sí, ¿eh? Sí, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, me callo, es un muy buen elemento de Batman. Sí, claro, es Bruce Wayne, es un imbécil. Sí, funciona, ¿no? Me callo, es una excelente forma de aclarecer. Uh-huh. Y en este número aparece por primera vez el doctor Thomas Elliot. Donde vemos que el doctor salva a Bruce Wayne. Y vemos que tiene una relación de él en la niñez, de que eran mejores amigos. Él es Hush. Básicamente es Hush. En el momento en el que lo dije, este es Hush. Desde la primera vez, yo también. Aparte se ve grande, trabadote. Es Hush. ¿A poco? No me quieren decir que esto es Hush. ¿Cuál era el misterio? Es el personaje nuevo. Es un villano nuevo. Hush. Todos lo decíamos. Y de hecho, en los foros de Comic Cast me acuerdo que yo lo mencioné y no es cierto, no es na, na, na. Es que estaban con las orejas acá, tomando de no te escucho, la. Pero es Josh. Es Josh. Y sí, es Josh. Y sí, es Josh. Al menos en el cómic. Al menos en el cómic es Josh. Luego viene una secuencia donde viene su pasado, que nunca conocimos, continuidad retroactiva. Aquí no me gustó mucho el trabajo de Jim Lee. De hecho, es un excelente trabajo el que hace. Es un trabajo en... Como acuarelas. Todo en casi monocromático, porque son azules y blancos. Bicromático, como con plumitas, plumas así, ballpoints. O sea, uh-huh. Pluma normal, ¿no? Recordando de sus tiempos de cuando jugaban y eran niños. Ajá, y jugaban jueguitos, como tipo ajedrez. Parecido. Un juego de rol como con soldaditos y así. Lo único malo es que nunca distingo quién es quién. Nada más por los diálogos. Sí, es cierto, es el único punto en que te deja distinguir quién fregados es Tommy y quién es Bruce, ¿no? Según yo, el peinado, pero es que no en todas las tomas se ve bien, ¿no? Se ve bien, o sea, Thomas es el que, Tommy es el que trae el peinado partido a la mitad. Bruce es el que se peina como yo, ¿no? Ándale, sí, más o menos. Entonces, ese, según yo, es el único indicativo visual, pero digo, las tomas no siempre apuntan a la cabeza, así que de repente es un poco complicado. Y fíjate, es lo que digo. Aquí parece que Jim Lee sabe narrar. Es que también... Se ve más suelto, se ve más limpia la narrativa. Es una escena tranquila y lo hizo muy bien, ¿eh? Sí, es que mira, lo que pasa, según yo, no lo sé, pero según mi óptica es... Se ve mucho más suelto, mucho más dinámico, porque no se tiene que andar preocupando por cuidar el estilo, su antiguo estilo. O sea, por andar... Por mostrarse siendo Jim Lee. Por mostrarse siendo Jim Lee, poner todos los detalles, etcétera, que está bien, también es su estilo, está, o sea, es perfectamente válido. Es lo que vende de él, ¿no? Es perfectamente válido, pero aquí a lo mejor también... Supongo que es lo que él hace, porque varios artistas hacen esto de... Pues de repente, cuando dibujan, cuando trazan, cuando están aburridos... Y se ponen a dibujar porque sí, porque les gusta. Uh-huh. Intentan otras cosas. Como Madureira, ¿no? Que dibujaba su perrito. Ándale, exacto. Y lo hizo, es fotorrealista, ¿no? Cuando dices Madureira, fotorrealista. No, sí, resulta que el cuate es muy buen dibujante. Sí, es un gran artista, pero son conocidos por otra cosa. Y aquí, la verdad, te voy a decir sincero. Cuando vi estos dibujos en su momento, dije, ay, no se parece a Jim Lee. Y no se parece a Jim Lee, pero sí es él. Y después te pones a ver y sí, son más o menos sus rasgos, hay una parte donde incluso vemos aquí a Bruce como que quiso canalizar su Team Cell interno. Sí, son rasgos minimalistas. Sí. Ya es con muy pocas líneas, trazarle la boca, trazarle los ojos, la nariz y listo. Y se ve muy bien. Uh-huh. La verdad es que se ve. A mí me gustó mucho esta parte del arte. Y me gustó el hecho de que fuera en un color casi monocromático, en tonos de azules, para indicarte que estás en el pasado. La verdad es que se me hizo una muy buena elección estilística. Sí, o sea, no hay nada de que, chin, esto es en el pasado. No, fuerzas que es en el pasado. Lo que no recuerdo muy bien es la película animada, ¿sí hubo esos flashbacks? Sí, ¿verdad? Sí, pero... Pero menos, ¿no? Pero uno menos y dos, pues obviamente no en un estilo, no tan estilizados, ¿no? Era un simple flashback normal, en la misma animación, creo yo, que el resto de la película. Y bueno, ahí digamos que se acaba el número y vemos que sale el personaje de Josh ahí rompiendo un periódico donde va Bruce Wayne y... Ah, ok. Y digamos que ahí se queda la historia. No hay todavía un gran misterio. Como que más bien, de hecho, se siente un poco forzado que la historia continúe siendo el misterio, ¿no? Desde mi punto de vista. Porque ahora lo siguiente es que Bruce va a buscar a Croc para decirle... Ah, Croc, ya te atrapamos, pero oye, ¿y el dinero? ¿Dónde está el dinero, no? Where's my money? Where's my money, bitch? Y se le escapa a Amanda Waller. Que aquí vemos a Amanda Waller también. Igual aquí hay unas poses donde parece que están bailando Croc. Así, Croc y Val están bailando tango. O algo así. Vemos a Waller versión 2003. Sí, cuando era gordita, cuando era mucho más mala leche. Y sale Waller en la película, pero Waller versión Suicide Squad, ¿no? Sí. De hecho, se menciona el Suicide Squad, ¿no? Sí, las empresas en burla. Que es fácil, ¿no? Sí, y por ejemplo en la película es Bane, aquí es Croc, entonces es Brock Crane. Sí, y a Bane lo detienen con unos dardos. Tranquilizantes. Un dron, creo que le disparan, ¿no? Uh-huh. Que también es cuando dices, ok, se actualiza la tecnología, ¿no? Porque acá tenemos dron better. Y acá, pues no, era nada más un equipo táctico. Ajá, al que les ponen una frieguiza de las buenas. En las escenas posteriores vemos a Tommy que va a visitar a Bruce, así de... Voy a visitar a mi paciente porque yo fui que le arregló la cabeza. Terminó con un trauma craneoencefálico. Con una placa, creo. Sí, sorpresa de nadie. Es un milagro que todavía tenga cráneo. Entonces, pues por eso que lo llevaron con el cirujano Elliot para que le ayudara con eso. Josh. Y entonces Josh va a buscar a Bruce para burlarse, no sé qué, o algo así. Y Alfred le tiene que decir de no, es que ya no está haciéndose menso o algo así. Exactamente. Y Alfred tiene un bonito flashback donde recuerda la noche en que los papás de Tommy murieron, ¿no? Bueno, su mamá. Su papá, porque resulta que, ¿qué creen? Que también es huérfano, pero no fue de un jalón. Ajá, exacto. Murió primero su padre en un accidente de automovilístico. Que el papá de Bruce había dicho a Tommy de, no, pues yo soy médico, yo soy bien fregón, voy a salvar a los dos. No puede. No pudo. Solo salvó a su mamá. Y desde ahí la relación con Tommy se rompió. Y dices, ah, bueno, lo odia a Bruce porque pues su papá no pudo salvar a su papá, ¿no? Por esto aquí, otra vez regresamos a los tonos, ahora en unos tonos como morados, por cierto. Y también muy buenos trazos, ¿eh? Muy, muy buenos trazos, muy bien, muy limpia la escena, me gusta. Y pues Bats anda ahí de, bueno, ya no logré nada. Fui a ver a Croc y no encontré nada. No encontré el dinero, voy a tener que hacer una donación. Mejor si te pones a pensar desde, ah, fuiste y luego... Serie animada manejan mejor ese asunto porque va a buscar ahí a Bane y a Catwoman, les dice pues no, yo no lo tengo, le saca la información de que es Poison Ivy, dice ah, entonces tengo que ir con Poison Ivy, y acá pues como que no, aquí simplemente se rinde. Así que bueno, hay que buscarla, ¿no? Y pues como Croc se escapó, ahora es buscar a Croc para ver a dónde se va y se larga a buscar a Ivy. Entonces, siguiéndolos que se dio cuenta de que Ivy estaba detrás de esto, ¿no? Uh-huh. Digo, en la serie animada, para no hacerlo ver tan incompetente, entonces sí le saca información a Bane. Exacto. Por eso aquí es tan incompetente que le ponchan una llanta al batimóvil. Con un tiro, ¿no? Así que dice, no, pues eso tiene Kevlar, tiene no sé qué tanto, pues que tiene una bala de Apocalipsis, ¿o qué te dieron, no? Bueno, considero, o sea... Yo no sé de qué se sorprende Batman de cuando le rompen sus juguetes. Hay un montón de seres superpoderosos en el mendigo planeta que una bala perdida de uno de esos monos, un disparo por ahí chistoso, super tecnología de otros mundos, de Rand, de Tanagar, de Apocalipsis, Nueva Génesis, lo que quieras, algún Green Lantern que se haya traído material de otro lado y dice, oh, ¿cómo es que puedo pasar esto? ¿Cómo no? No, Bats, ¿en serio? Es en serio, en fin. Pero bueno, estamos hablando de un mundo donde a Bats todavía le sorprenden cosas, ¿no? Todavía, exactamente. Va a buscar a Croc, lo sigue, y Croc se encuentra con Catwoman en el invernadero de Ivy. Porque pues Catwoman llegó a hacerse la de jamón a Ivy, así de, oye... Me estabas utilizando. Exacto, y Croc es de, dame el dinero, ¿no? Where's my money? Where's my money, bitch? Y pues acaban peleando ahí, para pronto. Y Waller se lleva a Croc y Selina se queda ahí con Bats. Y de la nada, romance. Este sí es de la nada, pero... Pues desde ahí se va planeando la batiboda. Pues sí, yo creo que dijo Tom King, gracias, ¿no? De aquí soy. Así que, ¿sabes qué? En su momento no me importaba. Ahora no solo no me molesta, digo, ¿por qué no? Pero insisto, en esas páginas fue de... ¡Hey, romance! Bueno, es que acaban de tener una pelea a muerte con Croc. Él tiene la adrenalina hasta arriba. O sea, sí, pero... De la nada, ¿eh? No sé, se me hizo así muy forzado, honestamente, sí, en su momento. Sí, claro que lo es. Y bien, después, esto pasa tanto en el cómic como en la serie animada, como que se empiezan a hacer medio aliados. De hecho, como que se nota que eran más aliados en la película animada. Sí, o sea, ya tienen... Como que una historia juntos, o sea, siempre, ¿no? Pero aquí como que en la película animada tenían como más historia de haberse ayudado en el pasado. Es que, ¿sabes qué? Tengo, por lo que voy entendiendo, cuando estuve viendo la serie animada, que la vi esta semana, sorry. Cuando la estuve viendo, hace muchas referencias a cosas que pasaron en otras películas animadas. Sí, de hecho, entre ellas Luthor. O sea, exacto. Aquí, Luthor es un asunto muy diferente entre cómic y película animada. Entonces, las películas como que tienen su propio Batman-verso. Y no todas son el mismo Batman-verso, ¿eh? Ah, ok. Porque, por ejemplo, creo que esa... ¿Ves que aquí aparece... Ah, hay un gran cambio, ¿no? Aparece Damian Wayne. Sí, sí, sí. Y Titus. Su perro. Su perro. Y Damian Wayne, ya había aparecido en otras películas que era Batman Bad Blood o algo así. Pero no todas están tan interconectadas. Unas sí y otras no. Pero esta sí se nota que hay una continuidad porque incluso Luthor menciona que es miembro de la Justice League cuando les ayudó contra el Cyborg Superman. Y dije, ah, oh, Cyborg Superman, ¿no? Okay. Eso pasó en otra película, supongo. Suponemos. Ajá. Digo, está bien, nada más de ruido. Digo, ok, es Luthor. Lo acepto, ¿no? Sí, no, lo tomo, gracias, ¿no? Aparte, es un buen cambio en dinámica. Aparte aquí, ¿qué estaba pasando con Luthor en ese tiempo acá? Era el presidente de los Estados Unidos. Sí, ya no sorprende. No. Ya, sábete, ya pensándolo bien dices, sí. Sí, creo que pudiera pasar. ¿Cómo un villano desgraciado y maldito pudo haber llegado a ser presidente de los Estados Unidos? Fácil. Sabe, fácil. Republicans. Sí, es sencillo. ¿Así? Ok. En ese tiempo se nos decía de, oh, hasta nos espantábamos, ¿cierto? De, sí, claro. Así de, pues, ¿qué vivimos en ese mundo, no? Sí, this is the bad timeline, pero bueno. Sí, aquí es donde ganó Biff Tannen. Pero bueno. En fin, back to Hush. Back to Hush. En este número, en el siguiente número, y que en la película animada continúa muy, muy parecida a la secuencia, es van a buscar a Poison Ivy, que se largó. ¿A dónde crees que se largó? A Ciudad Gótica, pero en la película tienen la siguiente. A Metrópolis. Lo mismo. No es lo mismo, velo. Sí, ahí sí sale el sol. Ahí fue el Jeff Love en su momento Captain Obvious, ¿no? Porque Batman, toda la Ciudad Gótica, es de no, siempre es de noche y no sale el sol nunca, siempre está nublado. Y acá es de todo el tiempo está brillante en Metrópolis, ¿no? Hay para que veas la película, tiene Zack Snyder se mojó ahí. tiene la ventaja, la película, de. Y como tiene más escenas con Hush entre, digamos, episodios, entre comillas, ¿no? Después de un primer enfrentamiento con Ivy, donde no ganan, pierde directamente. Hush le da instrucciones de que vaya a Metrópolis a resguardarse y de que cualquier cosita ten. Aquí hay kriptonita, ¿no? Toda esa secuencia que realmente no pasa hasta después, una especie de flashback. Por eso se siente un poco cortado que se tengan que largar a Metrópolis. Exacto, es un buen punto. Y en cambio, digo, la serie animada pues, tiene esa ventaja, o sea, como se planeó con mucho tiempo de antelación y es un medio un poquito más dinámico para ese tipo de cosas, para transiciones, el cómo van a Metrópolis es mucho más natural. Es cierto, porque en el cómic fue de, mira, estamos en Metrópolis, es hora de visitar a Superman. Ya sabíamos. Sí, porque tenemos que hacer una visita a todos nuestros aliados y enemigos. Y pues aquí viene, de hecho, ves que sale Lois Lane con su look de la serie animada. De Bruce Timm, ¿no? Sí, come on. Es bonita secuencia, ¿no? Y después viene el obligado enfrentamiento entre Batman y Superman. ¿Qué? Y aquí tengo Snyder ahí mojó los pantalones, ¿no? Es decir, que el enfrentamiento se da porque ahora Ivy está controlando su, pues, ¿cómo le hizo mezclando sus químicos con locos con kriptonita? Ok, ¿por qué no? I take it. ¿De dónde sacó la kriptonita? Pues alguien la financió, ¿no? Alguien la financió. Nos enteramos en la película, nos enteramos que pues es Hush. Sí. Aquí no sabemos, pero sabemos que es Hush, que sabemos que es Tommy Elliot. Y es Hush. La pelea contra Superman es muy parecida, aunque, por ejemplo, aquí Bats, de hecho, le... ¿Ves que están Bats y Catwoman? Sí, man. En la película animada, no estaban tan compenetrados en un plan. No, como que más bien se le ocurre. Era de, tú vea, con Ivy yo voy, yo voy con Subs. Ajá, y como Sub se va a poner loco, tú tienes que ir a secuestrar a alguien, ¿no? Y es a Catwoman en la película animada quien se le ocurre secuestrar y poner en peligro a Lois. Cuando acá es un plan que ellos ya habían pensado antes. Yo creo que me gustó el cambio porque le da un poquito más de protagonismo a Selina. De que a Selina es el que se le ocurre el plan. Sí, aunque en ese caso, honestamente, Lois sí se ve bastante mediocre. Pues sí. O sea, eres la novia de Superman y no sabes ni defenderte. Que aquí no me queda muy claro si Lois sabe que es Superman. En el cómic sí. En el cómic ya sabemos perfecto que Lois sabe que Clark es Superman y que Bruce es Batman. Pero en la película animada creo que... O sea, Bruce y Clark sí se conocen y saben que son Batman y Superman. Pero Lois creo que no está tan cierta de que es de que Clark es Subs. Estoy casi seguro que no sabe quién es Batman. Pero estoy casi seguro que sí sabe quién es Subs. Yo estoy casi seguro que no. Me da como que esa impresión. La pelea, te digo, en general entre Batman y Superman es muy parecida. Lo que sí es que se ven más extreme, ¿no? Porque en el cómic es el anillo de kriptonita y nada más, que siempre carga este Bruce por si las flies, ¿no? En la película animada, de hecho, le dice a Alfred, oye, empaca la joyería. Dije, pues es el anillo. ¡No! Son unos... unos brass knuckles acá. Unos kryptonite knuckles. No. No nos andamos con pequeñeces, ¿verdad? Lo cual me hace sentido, porque aquí cuando lo golpea con la mano que tiene el anillo, ok, tiene sentido, lo estás debilitando y no se te rompe la mano. Pero si después le das un trancazo con la otra, como lo hace en el siguiente panel, que no se te rompiera la mano, pues está chido, ¿eh? Pero es la radiación de la criptonita la que le hace daño, no tiene que tener contacto con... Sí, exacto, no necesariamente. Así que pues sí, es un elemento radiactivo. Se me hace sentido de que en la presencia de criptonita ya te pones punk. ¿Cómo viste la pelea en el cómic? O sea, las secuencias de pelea y todo eso. Pero es que no está tan mal, ¿eh? ¿Verdad? Solamente la primera donde se ve que parece, me parece que está echando unos pasitos de baile el Bats. Es la típica escena de Jim Lee dando el primer golpe. Pero ya después la siguiente se ve muy bien. Cuando le da el segundo puñetazo, o sea, que lo baja de un trancazo, se ve muy bien. Se ve muy dinámica y ahí se ve muy clara la escena del trancazo, ¿eh? Y la forma en la que acaba en la pelea, de hecho, es muy parecida. Y él tiene que hacer que Jesús le entre otra vez la cordura a base de golpes, pero a golpes psicológicos. Amenaza de muerte a Lois. Básicamente. Avientan un edificio. Y digo que el plan era más de Bats y Catwoman en el cómic y la resolución en la película fue más idea de Catwoman. Y está bien, ok, no se me hizo mal. Algo que también no me acordaba muy bien, pero ya me di cuenta que es igualito tanto en la versión animada que en el cómic, es que tanto Bruce como Selina, bueno, Selina no sabía el secreto de Bruce y termina revelándoselo aquí en esta historia. Cosa que yo creo que Tom King agradece, ¿no? Sí, oh, gracias, ya tengo con qué hacer. Exacto. Una fallida boda. Fíjate que una de las grandes diferencias que... Fíjate que en ambos casos me gustan. En el cómic, como que Sub se lo toma mejor. De que hayan amenazado de muerte a Lois. Porque probablemente nunca estuvo en peligro. Dijo, yo siempre voy a... No importa qué tan mal esté de la cabezota, siempre la voy a proteger. En la película, no, es como que, bueno, ya terminaron aquí ustedes dos. Batman, Selina, lléguenle. Y es cuando Sub le dice, bueno, sí, papá, pero ya llégale porque ya no te quiero. Por cierto, el que les llega a ayudar a arrastrar a Ivy en el cómic, y eso me gustó mucho, es Crypto. Crypto les ayuda a buscarlas y dice, ah, ok, está bonito eso. Si tienes un super can que puede olfatear, yo creo que hasta las heces de las bacterias. Pues, que por cierto, Crypto va a salir ahora en la serie de Titans. ¿Ah, sí? Sí, con Superboy. Y sale Crypto. Tal cual, un perro. Sí, un perro ahí con todo y su collarcito de Superman y toda la onda. ¡Ay, Dios, qué bonito! Así que, no has visto Titans, ¿verdad? No he visto Titans. Vela, te va a encantar. I guess. Y créeme, y después cuando veas la temporada 2, que va a salir apenas en una semana, creo. Es que eso de ver series. Con tiempo, tú tranquilo. Es la barrera mental. Ya sé. Oye, ¿qué voy a hacer ahora con estas de Marvel? Superar tu barrera mental. Para empezar las voy a descargar, ¿no? Sí. Ah, no, porque ya en enero, ¿verdad? En enero. Entonces, okay. Disney Plus, está bien. Ah, por cierto, rápidamente... Tendré que cancelar YouTube Premium. Paréntesis, ¿tienes YouTube Premium? Sí. ¿Por qué le pagas a esa compañía tan mal? Un pequeño paréntesis, hay un... El verdadero Netflix killer sí llegó. Es el hub que se hizo Disney Plus, Hulu y ESPN Nada Plus, más, ¿eh? Por el mismo precio de una suscripción de Netflix. ¡Changos! Ese sí es el Netflix killer. Sí, porque Hulu tiene mucho contenido también, variadito, y tienes deportes. Y tienes deportes que Netflix no tiene. Exacto. Más lo de Disney Plus. Que lo de Disney Plus es un catálogo bárbaro, ¿no? Y cosas que ya no va a tener Netflix ni de chiste, ¿no? Así que, ¡ups! Netflix killer. Anyway, back to Hush. la siguiente parte, fíjate que ahí se acabó la historia, como que, ah, qué bonito, ya libramos esto, pero la historia continúa. Es lo malo, como que se siente así muy de... ¡Se siente cortado! Sí, como que ahora vamos a lo siguiente, ¿no? Es algo que la película animada hace bastante bien, que para unir esos pedazos que se sienten poco cohesivos, sí. Hace las cosas muy bien, te va dando las pistas. Ahí sí lo sientes un caso. Acá no. Así es como que ya resolvimos esto, ¿ahora qué, no? Y acá, bueno, aquí es donde las cosas mueven como que más rápido, ¿no? Porque viene la famosa escena en la ópera con Harley. Que también en la película animada vemos cómo sobornan a Harley para que haga eso, ¿no? Aquí de la nada llega Harley. Llega Harley, tiene un enfrentamiento ahí con Bats en la ópera. Está bonito. Es la Harley de Bruce Timm, por cierto. Todavía la de Bruce Timm. Sí, no es la guasona, ¿no? La de ahorita. Siempre ha sido la guasona. Aquí... No es la versión la única y diferente, ¿no? Aquí el problema con esta Harley es obsesión con el Joker. ¿Y el Joker? Y el Joker en sí. Ah, por cierto, el siguiente número es el Joker. donde tu favorito. Es, donde aparentemente, o sea, hay una bronca ahí en la ópera, hay balazos, bla, bla, bla, guau, guau, guau. Y aparentemente el Joker termina matando a Thomas Elliot. Sí, que aquí Tommy, por ejemplo, en la película llega a ir a la ópera porque reasons, ¿no? Ok, honestamente es, sí, es un buen punto. Y acá en el cómic como que fue más orgánico, así de, sí, vamos a vernos más, Tommy, tú sí eres mi amigo, no como el Clark, así, ¿no? No como Clark y Alfred al demonio con eso. Tú sí me importas, así de la nada, ¿no? Pero en fin. Pero... Y Clark así de, ¿seguimos para ir a cenar el viernes? Sí, Clark, cállate. Oh, shut up. Pero sí, se van a la... O sea, la escena es muy parecida, pero sí, parece que el Joker mata a Tommy, pero resulta que es inocente. Y todo ese cómic, por cierto, es ver a Bats sufriendo y dándole golpes al Joker. Bueno. Pues no está tan mal. A mí me gusta esa parte. Por cierto, el Joker, como lo dibujó aquí Jim Lee, narigón y toda la onda, dice que se basó en el Joker de Dave McKean. Ah, y me hace sentido. Tiene ¿eh? Mucho sentido. ¿Sabes qué? De hecho, es una buena, muy buena versión del de Dave McKean, ¿eh? Sí. Creo que lo trasladó muy bien a su dibujo. A su estilo, sí, la verdad, sí. Me gustó. El único problema con este número es que durante todo el tiempo, o sea, sí le pegan al Joker, lo cual siempre es divertido. Pero también es el pobre Bats todo el tiempo recordando los traumas que le causó el Joker. Ajá, Bárbara, Jason. Bárbara otra vez. Sara. ¿Eh? Sara Eason, la esposa de Gordon. ¡Ah! Tienes toda la razón. Que la mató en No Man's Land. Al pequeño spoiler de un cómic de hace 20 años. Sí, exactamente. No Man's Land, que no supo cómo acabar. Pero ese bueno. Es el problema, empezó excelente. Sí, No Man's Land es fantástico. Los primeros. Hay que hacer algo de eso algún día, ¿eh? De cómo... ¿En qué se parece No Man's Land y Game of Thrones? Empiezan perfecto y terminan así. Es un final y punto, ¿no? Y de menos acabaron, ¿no? Exacto. En fin... Gordon tiene que llegar a poner orden así de Bats, no te lo eches, ¿no? Acuérdate, no traiciones la marca. Sí, sí. No le hagas caso a Zack Snyder. Así es, ándale, exacto, ¿no? Escúchame a mí, no a Zack. Es de que yo cuando era chamaco y leí esta cosa, yo era un Bill Zack Snyder en potencia, ¿eh? Yo sí estaba encanijado porque no mató al Joker. Yo lo tengo, yo lo reconozco, ¿eh? Ya después dices, no. Ya después digo, ok, me vi muy Zack Snyder, perdonen ustedes. Todos tenemos algún momento así, ¿no? Sí. Era un chamaco enojado en su momento. Total que, pues bueno, no lo mata. Se va a prisión. Y Josh aparece otra vez por ahí. Ahora con una monedita así, de dos caras. Y dices, ¡ah! ¡Josh es dos caras! No, es Tommy. Es Tommy Allen. Tommy todos es Josh. Lo sabemos. Pero entonces ya sabemos que villano vamos a ver el siguiente número. A dos caras, efectivamente. Y viene el bonito funeral de Tommy con todo el cliché del mundo. Está lloviendo, ay, con los paraguas, todos en negro. ¡Santo Dios! Así no, so cliché, ¿no? Por eso les digo que esa escena del funeral de Mystique en Dark Phoenix es de... Ya lo vimos, gracias. Así que, ok. Así no, esos funerales no pasan. Normalmente es un friego de sol y tienes que estar cavando. O sea, no solamente tienes el dolor emocional, sino que te duele la espalda, te duele las patas, te da sed, te da golpe de calor. Todo, todo el momento de la vida. Todo el momento de la vida en un funeral. Y pues tal que Bats. Siempre tienes que atender a tus parientes, zánganos, en fin, ya. Sí, también pasa eso. Pero tal que entonces Bats se pone a trabajar en la... Y después... Sorry. Bats trabaja en la batcomputadora, ¿eh? Haciendo lo que no habíamos visto en todos los números anteriores. Detective. Haciéndola de detective, mientras Dick Grayson anda de Dick. De Dick. Burlándose de él. Bueno, burlándose de él, pero... Diciéndole, Bruce, ya, o sea, si hazle caso a Selina, si te conviene. Acabo de perder a mi amigo Dick, ¿eso qué me importa? Ah, sí, tienes toda la razón. Yo era Dick. Yo era Dick. Sí, van a resolver así como que... Ah, mira, una alarma. Hay un caso. Ah, es el Riddler. Tenemos que ir ya que... Agarrar a ese Sinister perdedor. Que tanto en la película como en el cómic le dicen eso. El acertijo es un Sinister. Es uno de la lista C. Es un perdedor mugroso. Sí, básicamente. Y aparte es para lucir un poquito a Jim Lee dibujando a Nightwing, ¿no? Supongo que tenía que decir... Bueno, ya hice muchas capas, ¿no? Vamos a hacer algo más dinámico. Y... Bruce toma el consejo de Dick y sí, le revela a Catwoman que él es Bruce Wayne, mientras que alguien va a sacar al Joker de la prisión y es un abogado y es Harvey. Pero Harvey ahora ya con su carita normal. Llega un fake donde se ve una figura de espaldas con gabardina, todavía con vendajes en todo el, en toda la cabezota. Dices, ah, ok, que es el look que uno conoce. Ya llegó Josh a sacarlo. Pero no es Harvey. Entonces, ah, entonces Harvey es Josh. No, es Tommy Elliot. Este fue un mal fake out. Exactamente, entonces creo que eso en la película animada no se ve. Ni siquiera sale. No, como que el Joker lo dejamos ya de lado. Algo que me gustó de la película animada que aquí no vemos es que en el momento en que Bruce le revela a Selina que él es Bruce Wayne, empiezan a hacer una especie de team up. Y durante un tiempo así como que, ah, el joven maravilla que es, mejor tú ve, ayúdame, ¿no? Y son el terror del bajo mundo durante un tiempo, ¿eh? Lo cual son tantas escenas. Ok. Entonces todo lo que se necesitaba para sacar a Selina del crimen era un esposo, era un novio multimillonario. Básicamente. ¿Quién lo diría, no? De hecho, estaban planeando así un viajecito y que vamos a hacer el viaje romántico acá y todo. Y Bruce de no, la justicia primero, ¿no? Porque justice, ¿no? bueno, Bruce es uno de los más inteligentes del mundo. Pues, no, Bruce, ¿qué prefieres, amor? Justicia, justice, ¿no? Ok. Acá la historia se va por otros derroteros. Fíjate que en ese sentido ahí me gustó un poquito más la versión animada de... Más cohesiva, más más directa. Desarrollan bien lo de Bruce y Selina, me gusta más. Acá sí se van de viaje a buscar a Ra's al Ghul. Personaje que en la película animada no sale. Sale Talia, ¿no? Aparece. Sale Talia. Un ratito nada más. Como representante ahí, ¿no? De LexCorp. De LexCorp, exactamente. Porque era quien había tenido el Venom modificado que le dieron a Bane. El Venom modificado encontraron rastros del Pozo de Lázaro. Uh-huh, exacto. Acá más bien quien tenía rastros del Pozo de Lázaro era el Acertijo. El Acertijo. Entonces eso puso en duda a Bats. Y va a secuestrar un ratito a esta Talia. Para atraer la atención de Ra's al Ghul. Y viene la obligatoria pelea en sin el desierto. Pero no es la buena pelea porque Ra's al Ghul no trae camisa. Como debe de ser. Pero Bats sí trae camisa. Pues no. No, Bats, tienes que encuerarte. Si no, ¿cuál es el chiste? Si no, no cuenta, ¿no? Exactamente. Sí, pero sí. Bueno, es pelea. Si no es el bonito homenaje a este Neil Adams. Si no te peleas de mi encuerado en el desierto con espadas, con Ra's al Ghul, entonces ¿para qué fuiste? Por cierto, ¿sabes quién hizo exactamente eso? Oliver Queen en Arrow. Peleó encuerado, no en el desierto, pero creo que en una montaña, con Ra's al Ghul, o sea, los dos sin camisa, con espadas. Y perdió. En montaña, ok, la paso, lo doy por buena. Sí, casi. De menos no fue en la ciudad. Batman Verde, ¿no? Batman Verde. Si montaña, Batman Verde, ok, es cierto. Y pierde. Claro. Acá por eso sale Lady Shiva, por cierto, no habíamos visto que apareciera. Que de repente tengo un problema así de Lady Shiva y esta Talia. ¿Cuál es cuál? La que trae traje es Lady Shiva. Sí, o sea, la verdad es que las dibujan muy parecidas. Ok, Jim Lee no es la persona que tenga más rango para dibujar mujeres. Mujeres. U hombres. En general, personajes, pero ok, o sea. Sí, como que si no tienen disfraz, así como que, ay, a ver, ¿cuál era? La única distinción que de repente haces, por lo menos en los hombres, es uno más musculoso que otro, ¿no? Ándale, sí. Aquí Lady Shiva es Psylocke, básicamente. Tampoco no las poses y toda la onda. O su personaje, ¿cómo se llamaba? Psylocke, o sea, porque X-Men, ¿no? Sí... Ok, no lo puedo defender ahí. Lo intenté. Hay unas secuencias donde Catwoman está peleando con Shiva. A la Goku así con... Parándole golpes. Catwoman no es que esté manca, es buena peleadora, pero es Lady Shiva, maldición. O sea. Lady Shiva fue quien lo puso en forma nuevamente después de que rompieron el murciélago, ¿no? Así que... Hay broncas. Pues esa storyline con Tengu y toda la onda estaba buena, a mí me gustaba. Estaba buena, pero ¿sabes qué? Sí fue un poco... ¿Over the top para la época? No, para la época estaba bien, ¿no? Para la época estaba... No, mira, estaba, para ahorita estaba over the top. Desde ese entonces estaba over the top. Y como que se fueron demasiado tiempo con eso. Pues sí, fue un montón de números, ¿no? O sea, un par de números menos hubiera estado bien, según yo. Y lo acaban resolviendo muy rápido, ¿no? Pero bueno, el punto era poner a Bats en forma para que se enfrentara a Israel, ¿no? Gran pelea esa. A mí me encantó cómo resuelven el problema entre Rael y Bats. Me fascina esa escena, la verdad. Sobre todo porque no es físico el asunto. Sí, es fantástico. Algún día hablaremos, yo creo que de esa, de duelo de murciélagos, ¿no? O algo así de cuando los superhéroes no se partieron la cara y de todas maneras ganaron, ¿no? Ándale, algo así. Es como Strange, en la película de Doctor Strange. Dormammu, buen no, negocio. Sí, no le gana al hechizo más fuerte, ¿eh? No, le gana por inteligencia. Viene a negociar. Exacto. Total que bueno. La obligatoria pelea con Ra's al Ghul pasa. Le da información de que... De que alguien usó un pozo Lázaro. Y, ah, ok, no me lo puedes decir, tenemos que pelear sin camisa. Sí, no te quitaste la camisa, así que me enojé más todavía. Hasta le cortaron las orejitas a Bats. Ah, sí, en un espadazo, está bien. Son las orejitas del murciélago, no las suyas. Sí, sí, sí. Y Selina queda allí inconsciente, así cuando va a Bats y dice, ah, la dejaron inconsciente. ¿Quién fue? Pues fue Lady Shiva. Ah, bueno. Ah, ok. Y esta Talia toda le roba un beso a Bats y dice, bueno, pues ahí te dejo con tu gata esta, ¿no? Así que quédate con la gata esta y pues ahí está la gata esa, ¿no? En la película lo resuelven fácil de le dan un no sé qué poción loca a Selina para que se cure rápido y no termine tan mal, ¿eh? O sea, es, okay. Luego viene una secuencia que, por cierto, no se publicó en los cómics de Hush. Hay una pequeña secuencia que es donde están en la cueva. Que déjame decirte que yo compraba la revista Wizard. Y esta secuencia, estas páginas que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 páginas dibujadas por Jim Lee, aparecieron por primera vez no en el cómic de Batman, sino en la revista Wizard. Y era un interludio. Tal cual. Es donde vemos que Bats está recuperándose de sus... Bueno, Alfred lo está curando y Selina, ya, como ya le explicó que él es Batman, la lleva por primera vez a la Baticueva y toda la onda. Y recuenta sus heridas que alguna vez recibió, entre ellas los arañazos de Selina en algún momento. Pero sí, esto no se publicó en los cómics. Eso te iba a decir porque yo no sabía que... Digo, yo leí los cómics originales. Yo no sabía que eso no... No sabía que se había publicado. Sí, ¿creíste que era el...? Yo creo que ya te iba a decir de, viene una escena pachona donde... De hecho, hay un par de escenas. Una escena donde Selina la introducen a la Baticueva y se encuentra ahí con Dick Grayson y demás. Y otra donde tiene un momento con Batman donde le están recontando las heridas. Y dije, pues eso aquí en el cómic no está. Entonces sí se publicó. Sí se publicó. Solo que no en el cómic originalmente. Exacto, se publicó. Y el recopilado ya viene. Ya. Ah, está mejor así. En cualquier edición de recopilado la encuentras. Pero si la edición, o sea, los cómics sueltos, esa escena no existe. La hicieron para que veas el poder que tenía Wizard, la revista, en aquel tiempo. De veras, o sea, ¿sí? Era publicar páginas de Jim Lee y Scott y Jeff Loeb, Scott Williams, Richard Starkings y Alex Sinclair, o sea, toda la banda del cómic del momento, mientras estaba desarrollando el cómic en su revista exclusivamente ahí. O sea, ve qué poder tenía la revista Wizard en aquel tiempo, ¿eh? Estaba cañón. Ah, canijos, ¿eh? Y sí, la secuencia sirve para eso, ¿no? Como para establecer de que lo hacen en un momento muy, pues, muy coherente, porque si tú lees los cómics simplemente es de, ahora ya está Catwoman en la Baticueva y le está ayudando a Bats a encontrar pistas, ¿no? Pero esa secuencia en la que llega por primera vez a la Baticueva y como que se hace un poquito más la relación entre ellos, no estaba, pero pues lo está en este especial, en estas páginas extras, pues todo bonito. Está padre. Que te digo, se desarrolla mucho mejor la relación de Bruce y Bats Bruce y Selina en la película animada, ¿eh? Honestamente, se entiende, es mucho más orgánica. Hasta eso me pareció mejor. Pues están ahí ya resolviendo ahí el asunto cuando llega Robin, Tim Drake, y le quiere echar bronca a Selina, ¿no? Y dice, pues no, ya le dije quién soy y pues ya sabe también quién eres. Ah, pero ¿cómo se te ocurre, desgraciado, que no sé qué? Ya me voy. Y todo ese conflicto, por ejemplo, en la película no pasa. Es para empezar, ya no es Tim Drake, es Dick Grayson. Dice, pues bienvenida, ¿qué hubo? Sí, exacto, bienvenida a la familia, a la Batifamilia, somos raros. Somos raros, y somos que es Selina Kyle, no se te ocurre decirle a nadie más, ¿eh? Así, bueno. Okay. Y Selina dice, de hecho aquí Selina dice, bueno, ahí se pelean, yo me llevo hasta Batimoto. ¿Pero por qué? Pues porque puedo. A ver, dime que no, ya soy tu mamá. Así de, pues bueno. No, está bien, man. Y se va y se encuentra. Aquí ya es donde empieza la cosa un poco diferente. Aquí como que ya se empieza a resolver más las cosas. Se encuentra con Huntress, que Huntress la volvemos a ver, pero aquí está como poseída con gas del miedo. Uh-huh. Ahí en la película animada, quien está poseído por gas del miedo, y que es algo diferente porque es Bruce, es Dick y Selina platicando, van a resolver también un caso, me parece. A seguir una pista porque alguien se metió en el cementerio a robar cosas. Exacto. Entonces, a robar, creo que la donde estaba Tommy, ¿no? Ajá, se roban el cadáver de Tommy. O sea, que Tommy lo que estaba muerto, como el dodo. Como el dodo. Y no recuerdo bien por qué Bats no va, pero Bruce... Estaba malito. Ah, sí, cierto. ¿No? ¿De qué tú? Ah, no, fue a ver otra cosa. Fue con Gordon a ver al... al Joker a interrogarlo por la muerte de Tom. Ah, sí, sí, sí. Cosa que acá ya no se explora, no, eso, aquí, ¿no? Sí, no, en el cómic no. Exacto. Y entonces Selina y Dick van a investigar eso. Y Dick es el que se ve afectado por gas del miedo. En una secuencia muy bien hecha, ¿eh? Con el espantapájaros. Que aquí el espantapájaros era más fuerte, más creepy. Es la parte que nunca me ha encantado del espantapájaros. Cuando lo quieren hacer físico. Pues sí, porque es un dude, es un viejito... flacucho, que aún así te acuerdas de en Nightfall otra vez, que se pone las patadas con Bruce, ¿no? Sí, con Jean Paul lo intenta, no lo logra mucho, pero lo peligroso de él es que realmente nunca te le puedes acercar por su gas del miedo. Eso es lo peligroso que tiene el espantapájaros. Esas secuencias en las que Nightwing está afectado por el gas del miedo, qué bien hechas están. Se ve creepy, se ve muy creepy. Luego ve a Selina también como una mujer gato monstruosa, se ve muy bien. Está padre. Selina tiene que darle un antídoto. O sea, después de noquear acá al espantapájaros, que el espantapájaros vuelve a decir de no puedo fallar porque si no me va a matar. Entonces sigue habiendo todavía la amenaza de que hay alguien más, que sabemos que es Hush, bla, bla, bla. Después de noquearlo, tiene que darle un antídoto a Dick. Lo pone en otra vez en el batimóvil. Y de Alfred, llévatelo. Ajá, exacto. Y en ese momento es donde ella es capturada. Es capturada por alguien, que aquí ya es a partir de aquí ya es bien diferente cómo se resuelven las cosas. Uh-huh. En el cómic vemos que sí llega el espantapájaros y aparece el que todo el mundo pensaba que era Hush, menos los que vimos desde el primer capítulo, que toma hilo de era Hush, ¿no? Jason Todd. Aparentemente era Jason. Y era un Jason más grande, o sea, de cuando había muerto, evidentemente. Y te lo juro, cuando salió esa imagen y que se publicó también en el foro de Comic Castle, todos decían, ¡ves a la Jason! No sé qué. Y así de, ah. Yo también dije, no es. No es. Y no era. De hecho, este Jason era Clayface. Clayface haciendo la Jason. Retroactivamente, años después, cuando salió esa serie de Batman Under the Hood, se reveló que sí estaba Jason. Y sí había participado con Hush. Pero realmente él se escondió en lo que Clayface la hacía de Jason Todd. Ok, un poco estirado ese concepto, pero en fin. Porque es que Jason Todd anda ahí vivito y coleando y dando guerra, ¿no? Sí, ya es como que el hijo no querido de la familia, pero sí lo queremos. Ajá, exacto, sí, como que pues lo aguantamos. Lo aguantamos, mientras no mate tantos, ¿no? Ajá, exacto, por ahí, pues, fuera de eso, pues ya. Pero aquí no, aquí sí fue el reveal de, es Hush. Digo, es Jason. Y pues no era Jason. Después vemos que era Clayface. Y en un siguiente número vemos que quien le estuvo ayudando a Hush, y que era un personaje que ni me acordaba de él, era Harold. ¡Harold! El que era su como técnico, inventor, etcétera, que era como su Quasimodo, honestamente. No hablaba, estaba todo jorobado. Y él, ¿por qué le ayudó a este Thomas Elliot? Porque él lo curó. Lo hizo volver a hablar y lo hizo que tuviera una postura normal. Yo me pregunto, ¿por qué no podían curar a Bárbara Gordon? Habían hasta hablar al mudo, ¿no? Pero bueno. Pero no podemos hacer caminar a la pobre de Bárbara. Ay, sí. En fin. Y vemos que entonces, sí, ¿quién era Hush? Thomas Elliot. Tommy Elliot era Hush. Y te regodeaste en tu crapulencia en el foro de Comic Con. Por supuesto. Todo el tiempo. Bueno, tú y varios más, porque muchos también se las supieron desde el principio. No nada más fuiste tú, hay que decirlo. Sí, por supuesto. Al final de cuentas, pues llega dos caras. Fíjate, este Harvey llega a ayudarles. Harvey le acaba disparando a Tommy Elliot. Y lo vemos que desaparece, cae al agua y como que no hay cuerpo, pues sabemos que iba a regresar eventualmente. Fin. Básicamente ahí acaba la historia. Excepto porque después va al que estuvo. Que ese también donde dije, ya acabamos. Esto ya está, ya es extra, ¿no? El que le estuvo ayudando a Tommy Elliot en el cómic era el acertijo. Porque él tenía cáncer en el cerebro, hizo un trato con Ra's al Ghul, el Pozo Lázaro lo le curó el cáncer, pero también le dio claridad. Es lo que dice, que también es así como que, ay, ¿en serio? Okay. Ese es uno de los plot points que digo, no manches. Le dio claridad mental y dijo, 2 + 2 = 4, pues bueno, es Batman. Sí, ok. Y ahora, ¿por qué Tommy Elliot estaba peleado con Batman y por qué odiaba a Bruce Wayne? No porque se le hubiera muerto su papá, sino porque no se murió su mamá. O sea, el chamaquito era un psicópata desde niño. No sé. Quería matar a sus padres para... La herencia. La herencia. Y profit. Y así de... Okay. Ok. Ya muchos años después, cuando salió Heart of Hush y todo eso, y le dieron constancia, le dieron consistencia al personaje, él había vivido una vida pues de represión y medio de abusos, y su madre tenía problemas mentales. Como que le quisieron dar un poquito más de por qué era así. Está bien, gracias, se agradece. Porque aquí más bien era como que el niño es Demian, es el anticristo desde niño, ¿no? Pues como que qué chiste. Sí, como que me... Mientras que en la película animada, ¿qué pasa, cabrón? En la película animada es el mendigo acertijo, él es Hush. Ajá, eso es... ¿Te gustó el cambio? ¿Te molestó? No me... Se me hizo... Me daba igual, salvo por un asunto. De que Tommy le estaba muerto como el dodo. De hecho, sale su cadáver. Ahí lo utiliza para espantar a Batman y me quedé de... No tenemos corazón, ¿verdad? That's ghoulish. Sí. Digo, todo bien hecho, pero, pero de veras aquí el acertijo no tenía... Ya lo perdimos, ¿eh? Totalmente lo perdimos, Maranda. Y realmente el meollo del asunto en la película es más bien la relación... La relación de Batman y Catwoman. Sí. Al final terminan enfrentándose los dos al acertijo. Batman, como en toda película de Batman, tiene que haber una última batalla en una fábrica abandonada donde hay explosiones. Si no existe eso, no hay película animada de Batman. Entonces, en una de esas explosiones, el acertijo se va a caer acá un algo ahí para que se muera. Pozo de... Pues no sé, metal, el monte metal, el Mandum, para decir esas cosas. El Mandum se acabó, ¿no? Ahí van a aventar el anillo. Llegó Frodo, aventó un anillo, se cayó un... Se cayó el Terminator, le siguió ahí Smeagol, en fin. Batman quiere por fuerza salvar al acertijo. A costa de incluso de la vida de él y de Selina, porque se iba a caer toda la fábrica. Ya no había manera de salvarlo. Y es Selina quien termina cortando lo agarra así lo Gwen Stacy. No se rompió el cuello por milagro. Y Selina termina por cortar la soga donde estaba colgado el acertijo para que se muera y sacar a Batman. Y llega un momento bastante padre, de hecho, donde Selina ve cuál es el verdadero problema de Batman. Tiene una compulsión por salvar a todos. Exacto. Pero tiene un problema mental. Porque, y creo que no es tanto que sea una compulsión de su código, de que no va a dejar morir a nadie, etc. No, es un trauma. ¿Qué crees que es la película de Christian Bale, donde dice, no tengo que salvarte, pero no tengo que matarte, pero no te voy a salvar? Sí. No, este es otro Batman. Realmente que es, hay un diálogo de Batman que dije, oye, él sabe que está mal, pero que si no tiene un código es igual al resto de los locos. Sí. En realidad es más bien su miedo a ser igual que los otros locos. Está cañón, ¿eh? Es un buen punto. Y se le dice, mira, yo iba a cambiar todavía más por ti. Ya no, ya había dejado el crimen, ya tenía mi sugar daddy, ¿no? Marry Rich, listo. Pero no. Pero no, como tú no vas a cambiar, como tú no vas a dejar de ser ese tipo de Batman, pues no manches, yo no soy suicida. Ahí nos vemos. O sea, para que veas qué peligroso es estar con él, ¿no? Y no es peligroso de que llegan sus enemigos. No, él mismo. No, el tipo está mal. La verdad es que se me hizo una exploración bien interesante de la psique de Batman esos últimos diálogos. Y la verdad, para hacer una película animada, planteó cosas bien duras. Que creo que no se habían planteado en las películas. Sí, hay cosas muy interesantes de esa película, honestamente. Sí. Y en el cómic es más sencillo. O sea, pues sí está más Elliot, que lo vimos desde el principio, ¿no? Sí, lo vimos venir. Y Harold se muere. Ah, sí, Harold se muere. Qué lástima. Lo mata a Hush. Sí, qué lástima. Y miren, la conclusión es esta. Yo le llegué a la conclusión de que es una... tanto la película como la serie animada tienen... La película y el cómic. Es lo mismo. Sorry. Ando mal, en fin. Son una buena aventura de Batman. Pero como un caso de misterio de Batman son muy débiles. Exacto. Sí, en ambos casos. Y creo que cada una tiene sus valores diferentes. Me gustó mucho, como dices tú, esas últimas secuencias entre Batman y Catwoman y el... El entender un poco la psique de Batman se me hizo muy interesante. En el cómic, sí, la verdad es que la resolución se me hizo muy apresurada, muy sacada de la manga. Me gustó más el desarrollo que el final de la historia, honestamente. Sí, o sea, insisto que tienes mucho el asunto de que, pues, es que lo viviste. Ajá, mes a mes. Mes a mes, exactamente. Es más cohesiva la película, es un hecho. Porque es un producto hecho para que lo veas en hora 20 y tantos minutos, ¿no? Sí, efectivamente. Hay menos personajes, hay otros personajes. Brock o Crane. Pues sirve, es intercambiable. Sirve para lo mismo, ¿eh? Sí, qué lástima. Cuando Bane, la verdad es que es muy diferente, ¿no? Croc es muy distinto también, sí. Así que, en fin. Cumplen una función hasta ahí. Hay un pedacito donde sale Damian diciéndole a Bats, pues, aguas con tu nueva mujer porque no manches, mi mamá ya sabes cómo salió. Muy te metes con cualquier tipo de mujer, como mi madre, ¿no? Así de, a ver, Damian, Batman out, ¿eh? O sea, exacto. Está padre, es un muy bonito detalle, me gustó ver a Damian. Y a Titus. Y a Titus, el perro. Ahí no has echadito el pobrecito. Hubiera estado la vaca, ¿no? Hubiera estado la vaca, la vaca. ¿Qué es mi vaca? Me gustó que hayan incluido ese tipo de cosas del Bat Lore actual. Está padre, me gusta. Sí, o sea, fíjate cómo trasladaron bien la época. Es curioso, ¿no? No han pasado tantísimos años, pero cómo ha cambiado. Para que vean que sí cambian las cosas luego en los cómics, ¿no? O sea, sí ha cambiado el lore de cómo era el Bats en aquel tiempo, cómo es Bats ahorita, sus amigos, enemigos, etcétera. Se mantienen cosas, pero en general las adaptan bien a cada etapa, ¿no? La tecnología incluso también. Sí. ¿Recomendarías ver la película de Josh? Sí, pero mira, si no has visto una ni la otra, ¿cuál recomendarías ver primero? Está interesante. Yo creo que el cómic. ¿El cómic primero? Sí. Ok. Yo creo que el cómic porque realmente, la verdad, te soy muy honesto. Si en el cómic llegas y agarras este librito, te lo lees de pe a pa. Ajá. Y sin saber nada más que, bueno, lo básico, ¿no? Batman, quién es Catwoman, quién es Robin, etcétera. Le entiendes perfectamente. No es la gran historia, pero la entiendes bien. No necesitas mucho contexto atrás. Incluso el personaje nuevo te lo presentan durante la historia. En el caso de la película animada, sí necesitas tener un poquito más porque hasta te mencionan cosas que pasaron en otras. Sí, tan solo el que salga Damian, porque es importante. Ajá, exacto. Damian, pues como que no dices si don salió, ¿no? Es un buen punto. Creo que como jumping point, Josh en el cómic es bastante bueno. Sí. Mira, ¿quién lo diría? Y en la película animada, pues no tanto. No tanto, es una gran secuela de otras que han pasado. Uh-huh, pero sí, no es un jumping point. Y yo le daría este cómic de Josh para alguien que diga, oye, quiero conocer a Batman. Ah, aquí está, chico. Esto es Batman, o sea, está destiladito si quieres, está como rebajadito con Tehuacán, pero pues es Batman. Es una versión light, pero es un buen Batman, ¿no? O sea, es un buen Batman para que lo presenten. Y está bonito, o sea, el dibujo está bonito, ¿no? Sí, claro. No está tan bien narrado, pero... Pero está bonito, está muy espectacular, al ojo le gusta, pues. Y salen los personajes que quieres promocionar de Batman, ¿no? Casi todos están ahí, ¿no? El Joker, está Poison Ivy, está Catwoman, está el propio Superman, Ahí está Robin, Nightwing. Entonces hay mucho de eso. Yo creo que se me hace un producto muy muy bueno para que alguien que nunca se ha involucrado mucho con Batman o que ya está leyendo cómics, pero pues le quiere entrar como que al lado de Zeta de la Fuerza, pues por acá también se puede. Me gusta esa conclusión. Así es mi manejo. Y pues esto es Batman Hush, tanto en el cómic como en la película animada. Por cierto, Hush es el Thomas Elliot, ¿no? Sí, es Thomas Elliot. Exactamente. Pues así es esto, carnal. Pues yo creo que con esto terminamos nuestra adaptación contra original, que tenía ratito que no hacíamos. Ahí pónganos en los comentarios si les gustaría ver otra adaptación contra original y sugieran como de qué. Estaría interesante. Sí, porque de repente nos da flojera pensar en nosotros. Así que si piensan por nosotros, pues mucho mejor. No es cierto, pero nos gusta escucharlo. Siempre es pachón. Así es, carnal. Y pues bueno, no queda más que decir que este mundo, el extraño mundo de Batman, es un mundo muy, muy extraño. Gracias, totales. Y hasta la próxima. Y tú, mira, el día te es Josh.